Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rul, la mutarrata frutívora del yermo. ¿Cómo anda? Y con frío, ¿no? Con frío, un montón de frío. Sí, qué frío. Sí, se descolgaron los pingüinos, ¿eh? Eso que están escuchando es... ¿Qué es? ¿Mm? Eso que están escuchando es un platanito... Son platanitos secos. ¿Cómo me encantan estas cosas? Son re malos para uno, pero ambos son la onda. Sí, así pasa. Todo lo bueno de la vida o engorda o es pecado, ¿no? O te emborracha, o te droga. O algo. Anyway. Después de este bonito comienzo, ¿cómo andan? Pues bien, llegamos a esta primera mitad del programa, que es el Fuck You. Tenemos un poquito de todo que pueden escuchar cada semana a través de este programa, El Café Comiquero, en los diferentes sitios de streaming de podcast, como Spotify, Apple Podcasts, Audible, etcétera. Ahí está cada semana el programa. Y además, en nuestras redes sociales, ahí pueden encontrar el link para descargar el programa en formato MP3 y escucharlo cada que ustedes quieran, sin necesidad de internet. Y esto lo pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Ahí estamos, mi manejo. Pues, ¿qué tenemos? Pues varias cositas en el mundo ñoño en esta primera mitad en el Fuck You y pues... pues de una vez saquemos lo feito, ¿no? Sí, eso es un buen chisme. Me estaba platicando así de rápido mi hermano antes de... Porque fue de rápido. O sea, oye, necesito hablar de esto. Ah, bueno. Ya lo escuché y me quedé de... Ay, qué mal. Sí, la neta, qué mal. ¿Han escuchado de la revista Heavy Metal? Supongo que sí, ¿no? Bueno, pues esa revista que obviamente pues tiene años la revista, básicamente es antológica, se publica cómics de diferentes autores que algunos de ellos tal vez sea lo único que publicaron en su vida, otros pues hicieron series largas ahí, de todo ha habido. Eso no es lo que está mal, pero bueno, Ricardo Llarena, que fue editor de la revista Heavy Metal en Estados Unidos, puso un comunicado en sus redes sociales donde dice que puso una imagen de un... No puso el link porque desde luego no quiere darle difusión, ¿no? Y créanme que después de lo que les voy a decir, pues tampoco es nuestra intención darles difusión. Pero puso una imagen, una captura de pantalla de un Humble Bundle. ¿Qué es el Humble Bundle, carnal? Explícanos. Es una campaña que luego tienen las compañías de cómics, en donde ponen varios de sus títulos a precios muy, muy baratos. O sea, hay como que niveles. Digamos que, no sé, de 0 a $5 puedes donar esa cantidad y te llevas, no sé, 12 números de alguna cosa. Después el siguiente nivel es de 5 a $10 y te llevas esos los primeros 12 números más, no sé, otros 12 de otros lados. Y así nos vamos con diferentes niveles. Normalmente se hace para algunas campañas de beneficencia y cosas así. Eso es el Humble Bundle. Exactamente. Ahora, Humble Bundle como tal es un sitio web, es una empresa, y ahí cualquiera editorial, o incluso ni siquiera editorial, puede ser una persona que tenga mucho contenido en su haber. Puede ser video, música, cómics, libros, etcétera. O sea, evidentemente todo es digital. La idea es que todo sea digital, te lo lleves, lo descargues y lo disfrutes, ¿no? Humble Bundle como tal no es el problema. O sea, dicen, bueno, ya dinos cuál es el problema, ¿no? Bueno, el problema es que lo que dice Llarena es que este último bundle de heavy metal, pues básicamente está compuesto por material que se hizo antes del 2012, que son revistas, estaba viendo algunas de las portadas, son revistas de los 70s, 80s, 90s, de, digamos, de todo un poco, ¿no? O sea, no es una colección de todo heavy metal, porque no lo es, pero es mucho material. Y básicamente lo que dice es que Heavy Metal, como compañía, como editorial, no tienen los derechos de reimprimir estos cómics, ni en físico ni en digital. Lo cual significa que no tiene que pagarle a los autores que los hicieron originalmente. Exactamente, o sea, todo lo que se vaya ahí, que desde luego se supone que va para, a veces va para una buena causa, pero pues desde luego también pues una parte se lleva a la empresa, o simplemente es un PR de ellos, ¿no? Así de, pues tengan todo esto, ¿no? Pero lo están haciendo a nombre de autores de los cuales no tienen los derechos para hacerlo. Es decir, es como que, ah, pues sí, qué chido, pero no me preguntaste, ¿no? Y eso trae varios problemas, digo. Para empezar, porque es... o sea, qué mala onda de la empresa que está... Y digo, va a pasar con todas las empresas de entretenimiento que se supone, como es el caso de una editorial de cómics... un tipo de revista antológica como es Heavy Metal, pues se supone que pagan regalías. Eso quiere decir que después de cierta cantidad de números vendidos, le llega cierta, por cada número vendido le llega un porcentaje a los autores. Cuando se supone que no tienes los derechos para hacer eso, digo, no tienes que pagarle a los autores, te ahorras una lana. Hay formas de hacer, o sea, sí hay formas de que luego las empresas pues se pueden evitar de broncas cuando le marca, bueno, o sea, a través de sus múltiples contactos le hablan a quien te hizo la historia en algún momento. Yo, oye, va a haber, o sea, el mundo se está yendo al carajo, quiero sacar una campaña de beneficencia para uno de los miles y miles y miles de problemas que están saliendo. Oye, ¿puedo utilizar una de tus historias para recaudar fondos? Normalmente los autores dicen, pues sí, adelante, no hay bronca. Pero este no fue el caso. Sí, aquí no fue el caso. O sea, es muchísimo material y algunos autores tal vez ni siquiera estén vivos ya. Ándale, también. Y en ese caso, pues, ¿qué sucede? Pues se contacta a sus herederos, ¿no? A lo que le llaman a su estate, ¿no? Quienes se hayan quedado con su propiedad intelectual y lo que sea, pero, o sea, lograr algo así con esta cantidad de material así de la nada, pues la verdad es que no se ve que sea algo muy muy muy legal que digamos. Entonces, pues lo que recomienda Yarena es no lo compren. O sea, básicamente lo que estarían llevándose es un bonche de cómics pirateados, o sea, que pagan por cómics pirateados, ¿no? O sea, y no es que ustedes lo estén pirateando, no, es que la empresa, en este caso Heavy Metal, se piratea los cómics y se los venden a ustedes. Ajá, exactamente, y pues eso, por donde lo quieras ver, está feo, ¿no? Sí, mala onda. Sí, e insistimos, no es problema con Humble Bundle. Ellos al final son el canal de distribución, ¿no? O sea, ellos pues no se saben todo ese recoveco. Pues ellos, debe haber algún legal, algún disclaimer de, oye, pues si yo cualquier bronca legal, pues, es tu perro y tú lo bañas, ¿no? O sea, yo nada más aquí te pongo para que tú pongas tus cosas y si eres dueño, si no eres dueño del material del copyright, pues con la pena, o sea, yo no tengo vela en este entierro. Y tienen razón. Aquí más bien ahí, qué mala onda de Heavy Metal, qué buena onda de Yarena, que avisó, porque pues evidentemente no es algo ético para creadores que por años y años y años han mantenido a flote la revista, ¿no? Sí, exacto, ¿no? También hasta de ese lado también está feo. O sea, sí, porque pues Heavy Metal evidentemente de eso vive, de lo que los autores puedan proveer para sacar estas historias y demás. Y de repente es de, oye, pues a la goma con todo eso, voy a aprovecharme para ganar más dinero por razones públicas o lo que sea. Ay, en fin. Quiero pensar que alguien lo de Heavy Metal lo hizo con buena intención, pero sin saber qué estaba haciendo. O su área legal no se la sabe, o no sé. Quisiera pensar que por ahí va, ¿no? Yo pienso mal de todas las personas, así que siento que es a propósito porque son canijos. O fue un becario que se le ocurrió y así ya dicen, ups, ¿no? Ah, eso sería pensar todavía bien de las personas. No, yo ya no hago eso. Yo a veces sí. Les quiero dar un poco el mensaje de la duda de que alguien no supo su trabajo. Y si no, pues, planeta, qué mala onda. Pero pues, ahí está la notita. Y pues gracias a Yarena que comunicó esto. Y pues, más bien, si les interesa el trabajo de estos autores, busquen su trabajo por separado y pues apóyenlos, ¿no? Pues sí. Sí, exacto. Obviamente no les decimos ni qué historias son, ni mucho menos, pues porque no queremos darles promoción, así que, en fin. Sí, pero véanlo así, si les interesa el trabajo de cualquier autor que haya trabajado en heavy metal antes del 2012, busquen su trabajo directamente en otros lados. Uh-huh. Sí, exacto. Exactamente. Así es, mi hermano, pero pues bueno, ya pasando ese trago amargo, ¿qué más tenemos por ahí en el mundo ñoño esta semana? Hablando de empresas y derechos y bla, bla, bla. Pues buenas noticias para Bolt Comics, otra de sus series de cómics se va en adaptación. Y uno diría, ¿cómo que otra? Pues sí, técnicamente es la tercera, aunque apenas saldrían dos, o sea. Esta serie que les voy a platicar, que se llama Resonant, que es una historia de horror postapocalíptico y demás, bla, bla, bla. Técnicamente es la tercera propiedad de Bolt Comics que subastó para una adaptación y va a haber va a ser una serie de streaming exclusivamente para BET Plus, que es parte de Paramount. Si me preguntan qué es BET, pues ustedes han vivido bajo de una piedra. Es Black Entertainment Television, una cadena de televisión muy, muy famosa. Salió en los 80s, pero eso sí es súper, súper famosa. Como de principios de los 80s, más o menos en adelante. Sí, pues más o menos de ahí en adelante. Y que dicen que declinó a partir más o menos por el 2005. Y bueno, tuvo que ser adquirida por Paramount, bla, bla, bla, etc. Probablemente si ustedes tienen Paramount Plus, pues la podrían ver por ahí. Pues me da gusto que vayan a sacar otra adaptación de este cómic. Yo lo empecé a leer, la verdad es que no lo terminé, porque pues ya también los cómics están bien tristes caros, desde entonces estaban ya bien tristes caros. Es una miniserie, eso me parece 8 números nada más. Y tengo entendido que el final fue muy satisfactorio, ¿no? Así dices, bueno, ok, está bastante pachón. Originalmente el cómic fue escrito por David Andry, la artista fue Skylar Partridge, el colorista fue Jason Wardy y Darren Bennett, el letrerista. Está padre, o sea, la historia está bien, está creepy. O sea, ¿qué tiene de postapocalíptico el mundo? Aquí a lo que le tienen que tener miedo es a los grillos. Bueno, a los, no exactamente grillos. ¿Cigarras? A las langostas, pues, locusts. Ah, ok, los locusts, no son los de Gears of War, son otros, ¿no? No, y aquí son viles insectitos. El problema es que esos insectitos, obviamente no les voy a decir por qué son así, pero bueno. Cuando se acerca un enjambre de estos insectitos y empiezan acá a resonant, le hacen algo a la gente. Como que le hacen que la gente actúe bajo sus peores impulsos y llegan a, o sea, yo creo que lo menos feo que puede pasar es que mates al vecino, ¿no? De lo peor que normalmente pasaba es de actos con un impulso de ¿a qué sabrá mi lengua, no? Y te la comes, o sea, ese tipo de cosas, pues. Órale, suena como Cross mezclado con insectitos. Ah, más o menos. Y no es la y es curioso, a Bolt como que le gustan esas ideas de sacar lo peor de la gente y hacerlo en un cómic. Está padre el cómic, me da gusto que se vaya a hacer esta serie. Bolt tiene, hasta donde tengo entendido, unos tratos muy muy beneficiosos para quienes hacen cómic con ellos, porque al momento de hacer adaptaciones, pues sí les toca un buen tajo, así que también para los creativos va a estar padre que les llegue un dinerito extra, bueno, un dinerote. Por todos lados está pachón, la verdad, me gusta esa esa noticia. El gran problema es que allá en Estados Unidos nada más por BET Plus y aquí y en otros lados, pues imagino que por Paramount, pero ve tú a saber, ¿no? Puede ser, o no es hasta Netflix, porque te acuerdas que Netflix de repente llevan cosas que por derechos están en otros lados, ¿no? En su momento, ¿te acuerdas que ahí pasaban Runaways? A lo mejor, pero es que, te digo, como ya existe el servicio de Paramount Plus, y esa empresa es de Paramount, pues bueno, lo que se me haría normal que más bien fuera por ahí, ¿no? Puede ser. Pues sí, me gusta, tapachón. Bonita esta noticia para empezar. Como que los festejos de Halloween, con una bonita historia de horror adaptada ahora a televisión. Vientos, canal, súper bien. Pues yo tengo una recomendación de lectura que me aventé esta semana, que tiene mucho que salió, o sea, mucho me refiero a unas semanas, pero no lo había leído, por X o Y, o sea, por mil cosas no había llegado a ese cómic. Pues es una antología, es el Amazing Fantasy número 1000, que recientemente se publicó en Smash. Esa no tengo esa versión, tengo una versión en inglés, que había un montón de portadas, pero un montón. Y vi una portada que era de Peach Momoko, donde ese hace el clásico dibujo de mitad de la cara es Peter y la mitad de la cara es la máscara de Spider-Man. Dije, ah, está bonita esta. Había de todas, ¿no? Dije, pues esta, vamos, ¿por qué fregados no? ¿No? Y pues trae, son como 6, 7 historias, son 100 páginas, de diferentes autores, entre ellos, por ejemplo, Dan Slott, Ryan Stegman, Giuseppe Camuncoli, Olivier Coipel, Rainbow Rowell hace una historia. Neil Gaiman con Steve McNiven es una historia también. Y está muy, muy, muy bonito el cómic. La verdad es que me gustó bastante. Se me hizo una buena antología para celebrar, pues sí, 62 años, 60 años de Spider-Man. Con un Amazing Fantasy 1000 que pues ni al caso, ¿no? O sea, ¿de dónde llegas al 1000, ¿no? O sea, no hay manera. Eso te iba a decir, como que pues nos vimos muy liberales a la hora de la numeración, ¿no? Sí, así como que, digamos que sí, ¿no? ¿Por qué no? Sí, o sea, entonces pues dije, bueno, pasando eso que bien pudo haberse llamado Amazing Fantasy 62 Anniversary, no sé, algo así, ¿no? 60 Anniversary, no sé, algo así hubiera estado bien, ¿no? Pero bueno, les gustó lo del número 1000 porque supongo que la competencia les vendió muy bien un Detective Comics 1000 o un Action Comics 1000, ¿no? Pero, en fin. El caso es que las historias están variaditas, no lo tengo ahorita aquí en mi mano, pero toman diferentes eras de Spider-Man, diferentes momentos. Algunas de ellas, por ejemplo, después de la muerte del Capitán Stacy, en algunos momentos después de la muerte de Gwen Stacy. Aunque se toman ciertas libertades, me acuerdo que en esa por ahí se ven cosas más modernas. Creo que se ve un celular o se menciona algo así como cosas que no pasaban en esa época, ¿no? O sea, actualizan un poco ciertas cosas, pero te dan a entender que es el momento temporal en el que vivía Spidey en ese momento. Hay por ahí una que es de. La dibujó Terry Dodson, no me acuerdo quién fue el escritor, que está muy curiosa porque dice, es una secuela directa de Amazing Fantasy número 15. Y dije, achis. Y cuando ves la historia, pues no le hallas de dónde, ¿no? Porque se enfrenta Peter a una especie como de mujer, digamos, una tipo Cleopatra, una faraona, pues que llega a nuestros días y con super tecnología y no sé qué, y unas momias. Bueno, resulta que si la historia original sí apareció en Amazing Fantasy número 15, pero no es la de Spider-Man. Es una de las tantas historias que traía esa revista, porque era una revista antológica. Y dije, ah, mira. Por eso hasta la ponen así de, es una secuela de Amazing Fantasy número 15. Bueno, más o menos. Nunca dijimos que de la historia de Spidey, ¿no? Ah, sí, exacto. Qué bueno, ok. Hay una de Jonathan Hickman muy padre donde, pues, ves que Hickman siempre es como en sus ondas muy espaciales y muy de multiversos y pues, ondas acá cósmicas fenomenales y todos, ¿no? Y juega con el concepto del Spider-Verse. Está muy padre la historia porque está ante un Council of Spider-Men, así como está el concilio de los Reeds. O sea, diferentes Spider-Man, pero que son como los High and Mighty, ¿no? Los que más se la saben. Y llega nuestro Spider-Man, el Spider-Man del 616, a esa parte del multiverso. Y llegó buscando consejo, diciéndoles, oye, me va súper mal en la vida, ya sabes, ¿no? La suerte Parker, ¿no? O sea, no sé, me atropelló un perro y me orinó un camión, ¿no? O sea, cosas así. Y básicamente estos tres Spider-Man así le dicen, pues creo que más bien el problema eres tú, porque a todos los Spider-Man nos va bien. ¿Cómo? Dice, sí, a todos nos va bien. Dice, yo tengo un premio Nobel, yo tengo el Power Cosmic, y así varios dicen, ¿no? Y de repente es así como que, ah, entonces, qué mal, dice. Están bromeando conmigo, ¿verdad? Ah, sí, todos somos unos losers, ¿no? O sea, Ah, bueno, qué mala onda. y dices, ah, bueno, dicen, ya se pone bonita la historia, pero pues, el mensaje es de que pues aún así hacen las Spidey siempre hace las cosas, a pesar de sus mil broncas, pues hace lo correcto. O sea, está muy padre. Hay una historia futurista entre comillas, de un Spidey viejito, un Spidey, pues no sé, en sus 60s, 70s, no sé. Pues todavía en más o menos forma física, porque pues poderes de arácnido. Pero que quiere celebrar su cumpleaños con Mary Jane, con una Mary Jane también ya más entrada en años. Y pues, o sea, él se queda de ver con Mary Jane en una cafetería. Y no alcanza a llegar, como cada año, según Mary Jane. Dice, ya sabía que no iba a llegar, porque pues se puso a combatir el crimen. Pero esta vez le fue mal. Y un vil ladrón, le dispara y pues casi se muere. Y está en sus debrayes así de, no puede ser, o sea, me he enfrentado al Goblin, me he enfrentado a amenazas extraterrestres, me he enfrentado a Rhino, al Doctor Octopus, etcétera. Y que me mate un ladrón como mató a mi tío Ben, pues está del nabo, ¿no? Y dije, ah, qué sad. Y no, sobrevive y todo. Y lo bonito es que en ese futuro, toda la ciudad de Nueva York está al pendiente de Spidey. O sea, de que pues, la ambulancia que lo lleva a recoger dice, oye, pero hay que quitarle la máscara. No, a Spider-Man, con las reglas que jamás le quitamos la máscara. O sea, lo respetan mucho. Porque dice, ya pasaron tantas generaciones de gente que a ellos o a alguien, algún ser querido, Spider-Man los ha salvado en la vida, en Nueva York. Dije, qué bonita idea. O sea, eventualmente eso iba a pasar, ¿no? Sí, como que se hace tradición de te salvó la vida Spidey, alguien que conoces. En algún momento alguien le va a dar en la torre a Spidey. Sé gente decente y no seas cretino con Spidey. Eso está bonito. Sí, la verdad, sí. Como que, es más, ya hasta se vuelve como un staple, ¿no? De que te llevas una playera así. Dice, vine a Nueva York y Spider-Man me salvó, ¿no? Yo me imagino el pobre de Peter en sus debrayes de, ah, me he enfrentado a tantos grandes enemigos, Rhino, el Doctor Octopus, Shocker, nada mal ejemplo, bueno, debe haber algún otro, ¿no? Yo también pensé eso, dije, ¿por qué no sale Shocker aquí? Y Shocker de, no. También es staple de Spidey, todo el mundo le tiene que dar en la torre a Shocker en algún momento de la vida. Ándale, sí, yo dije, también me enfrenté al canguro, al gibón, a The Spot. No, esos no. Sí, no. Y les ganaste, ¿no? Sí. Y como que, ¿por qué eso es objeto de orgullo? También se enfrentó a Stegrón, creo, también. Sí, de hecho sí, a Stegrón y a Sauron. Ah, sí, el Sauron que dice, oye, tú podrías curar el cáncer, pero no quiero curar el cáncer, quiero convertir a todos en dinosaurios. Yo no sé por qué no dejan a Sauron en paz, sus intenciones son nobles y buenas. Que si te fijas es el mismo plan de Lizard, ¿no? Pero sí, pero Lizard son lagartos viles y comunes, Sauron son dinosaurios gloriosos. Hay diferencias, ¿no? Hay niveles de Sauron. Hay diferencias al respecto, sí, claro. Sí. Y la historia que obviamente pues era el selling point para mí, es esta historia que hizo Neil Gaiman, que debo decir que es una historia que está bonita y la hizo, es un self-insert, o sea, sale Neil Gaiman en el cómic hablando con Spider-Man. Digamos que, ¿cómo decirte? No era lo que esperaba, honestamente, pero está bonito. Y siento que la hizo no Neil Gaiman el gran escritor que hizo una larga saga de Sandman, no Neil Gaiman, el que hizo American Gods, no el novelista premiado de New York Times, no. La hizo el ñoño de Neil Gaiman, básicamente. Le hizo su ñoño interior y dijo, oye, si Marvel me está pidiendo una historia, me voy a poner en ella, me vale cacahuate. Yo haría lo mismo, ¿no? Digo, además ya sabemos cómo es él con su relación con Marvel, ¿no? De, oye, me costó mucho tiempo y Billis tener los derechos de mi personaje de Ángela. ¿No la quieres? Si te la regalo. Solo ponla donde no le alcance Todd McFarlane, ¿no? Ándale, sí. Pero lo bonito de esta historia es que, y fíjate que es algo que me llamó mucho la atención, en todo este cómic de Amazing Fantasy 1000, no hay una sola mención a Stan Lee. Que no sé qué tan bueno o malo sea eso, pero no hay una sola mención a Stan Lee. A quien sí hay una mención, y de hecho la historia de Neil Gaiman trata de, es de Steve Ditko. Básicamente esta historia cuenta un momento ficticio, obviamente, de algo que tal vez pudo haber pasado, tal vez no, de un documental que salió hace ya varios años, un documental que se llamó In Search of Steve Ditko. Lo hizo un autor británico, un host británico de televisión. Está muy bueno el documental, búsquenlo en YouTube, lo pueden encontrar gratis. Así se llama En Búsqueda de Steve Ditko o In Search of Steve Ditko. Y básicamente es un repaso de la vida, carrera de Steve Ditko desde que estaba antes de Marvel, en Cartoon Comics, o sea, mil cosas. Muy buen documental. ¿Cuál era la idea de ese documental? Querían cerrar el documental con una charla con Steve Ditko. Los mandó al demonio. No pudieron hacerlo. Pero, ¿qué tiene que ver Neil Gaiman con esto? Bueno, Neil Gaiman es amigo de este conductor de televisión y le dijo, tira paro, acompáñame a ver a Steve Ditko. Y dijo Gaiman, vamos a ver a Steve Ditko, jalo, ¿no? Ok. Y el documental termina básicamente con Neil Gaiman y el otro, el host, que no me acuerdo el nombre, hablando, están en Nueva York, a las afueras de las oficinas de Steve Ditko, tenía oficinas, en paz descanse el señor. Y le hablan primero por teléfono así a Steve de, oye, ¿nos puedes recibir? Que no sé qué, y dice, y cuelga su celular el host, dice, he told us to fuck off. Ok. Pero dice, no nos vamos a rendir, vamos a ir a tocarle, ¿no? Y ya, le fueron a tocar a su oficina y todo, y sí los recibió, pero no les dejó grabar nada, no les dejó que no fue una entrevista, fue como recibirlos de, pues son fans, órale, pásenle, ¿no? Y lo que cuenta Neil Gaiman es qué es lo que ocurrió dentro de la oficina en este universo ficticio. O sea, sí, mientras el otro cuate intentó platicar con Steve Ditko en esta historia, él se encontró con Spider-Man, el personaje. Y dice, oye, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Bien, que no sé qué. Dice, yo te escribí en 1602, pero no eras realmente tú y no sé qué. O sea, dije, órale. O sea, hace referencia a sus trabajos, ¿no? Y sabes que desde niño yo te admiraba. Dice, sí, me acuerdo que te vi cuando eras niño. O sea, como que Spidey es una figura que siempre existió, ¿no? Dentro de ese universo. Y dije, órale, qué padre. Pero es un Spidey que ya era muy... O sea, me llamó mucho la atención esa escena porque es un Spidey que solamente estaba sentado leyendo una revista, leyendo un cómic ahí, y como de lo más natural del mundo, dice, oye, aquí es donde vienes a relajarte. Sí, aquí es donde me la paso mejor. Y es un Spidey como medio desencantado, medio como de, no me molestes ahorita, chico, ¿no? Como que siempre estoy en las aventuras en otros lados, aquí me vengo a relajar. Y no sé, se me hizo un comentario chistoso, bonito, así de, pues mientras Stan Lee lo tiene dando vueltas en círculos, pues Steve Ditko lo tenía como, pues aquí vente a relajarte, ¿no? Así que, ok, qué interesante idea. Y mira ese comentario que hiciste de que no mencionan a Stan Lee ni tantito. Mira, por un lado, qué bueno, porque como que se sigue explotando mucho el nombre de Stan Lee. O sea, el pobre señor ya se murió y utilizan su nombre para sacar todo el dinero posible. No, y Marvel, por supuesto, pero hasta sus propios deudos, ¿no? Su estate, digamos. Así que, no sé, se me hace de buen gusto que no aparezca el nombre en esta ocasión. Sí, exacto. Y el hecho de que le dieran ese spotlight a Steve se me hace muy bueno. O sea, y más porque ya al final, es tal como termina el documental, pues hay una nueva aparición de Spidey también en la historia, no les digo exactamente haciendo qué, pero se van bien bien felices tanto el host como Neil Gaiman, porque nos dio cómics y nos autografió. Pero como un fan así ñoño, mala onda de Neil Gaiman, dije... I hear you, bro. Y estoy seguro que eso algo así de haber pasado. ¿Verdad que sí? Sí, cuando fue ahí con este cineasta ahí al estudio de Steve Ditko, estoy seguro que más o menos algo de haber de cierto al respecto, pues. Sí, exacto. Sí, o sea, a su manera de haber puesto algo de lo que platicaron, qué sé yo, probablemente, ¿no? No se dibuja Steve, o sea, se le dibuja una siluetita por ahí basado en el único autorretrato que publicó Steve Ditko alguna vez en el bullpen, en las páginas del bullpen en Marvel. Y ya, o sea, no hay, la verdad es que no hay fotos ni siquiera recientes de Steve Ditko. Todas las fotos que hay de sus biografías es de los 70s para atrás. Órale, eso yo no lo sabía. Sí, se volvió muy privado el señor, y dice, decía Neil ya en el documental que es una persona súper amable, muy chida, pero pues que él hacía sus cosas y que él ya no quería saber nada más de Stan Lee ni de Marvel. Dije, pues ok. Diego, está bien, Diego, también lo trataron bastante mal. Entiendo perfectamente su posición, ¿eh? Sí. Bonita historia, digo, no es para nada, insisto, no es la obra que va a definir la carrera de Neil Gaiman, pero... Pero para mí es un muy bonito momento, lo que platicábamos hace poco, ¿no? De Neil Gaiman describiendo superhéroes, pues, ñoñándole sabroso. Aquí desató su ñoño interno y no lo puedo culpar por ello, ¿eh? Eso de que no es la historia que va a definir la historia de Neil Gaiman, muy tarde, ¿no? Sería muy tarde para eso. Sí, exacto. Pero sí, muy bonito. Chéquense ese cómic, Amazing Fantasy número 1000, lo encuentran tanto en inglés como en español muy fácilmente. Me dicen que la edición en español está medio feita, que es incluso una grapa, siendo que la edición en inglés es un pues es un empastadito, o sea, es como un TP chiquito. Se me hizo raro de Smash, o sea, porque había estado publicando un montón de números de aniversario de diferentes de personajes en ese formatito, ahora es una grapa. Bueno, como sea, pero lean las historias, está muy muy padre. Sí. El formato que puedan. Exactamente. ¿Qué más tenemos por ahí, mi hermanijo? Oye, traías algo de manga que estaría padre platicar de una vez. Fíjate. Sí, fíjate que sí. Porque estoy viendo así de rápido, llevamos media hora baboseando y no quiero que se nos pase el fuck you, antes de platicar esto, que está bueno. Pues resulta que ahí les va todo el asunto y de por qué soy un baka gaijin, ¿no? Resulta que se acuerdan de Star Wars Visions, que ese, lo reseñamos aquí en el café. Qué fregonería de cortos animados en general, ¿no? No, sí, claro. El corto número uno, bueno, supongo que sí es el uno para todos. No sé si fue como en otras series, como en, no sé, en Netflix, esta serie de Love, Death and Robots, que cada capítulo puede ser de un orden diferente, ¿no? Pero no, creo que en Disney no es así. El primer capítulo con el que abren es. La historia le llaman el Ronin, que es esta, o sea, ocurre en un universo de Star Wars, pero tipo Japón feudal, que está en blanco y negro, con unos toques de rojo, chulada, es una hermosura de animación, es una joya. Resulta que el diseñador, director, etcétera, de ese corto, el director también, se llama Takashi Okazaki. Yo dije, ah, pues chido, ¿no? Me encantó el corto, dije, ah, se me recuerda un poco a Afro Samurai, ¿no? Bueno, ¿qué hizo Takashi Okazaki? Hizo Afro Samurai. Yo no, ni por error, así que al menos yo puedo fingir ignorancia, ¿eh? Sí, yo cuando dije, ah, soy un baka gaijin que no sabe nada del manga, ¿no? Pero resulta que a mí me gusta mucho Afro Samurai. Hubo una ova y una película muy buenas. No sé en japonés quiénes sean las voces, pero las voces principales son de Samuel L. Jackson. Que si no lo han visto, técnicamente hace dos personajes. O uno. Pero, bueno, sale. Es Samuel L. Jackson. Y él, feliz de la vida, ya ves que también le ñoñea sabroso. Y la verdad, es muy estilizado el tipo de dibujo. Si ustedes vieron el corto de Star Wars Visions, es más o menos esa idea. Bastante violenta. Es un western. Pues en Samurai y Western se parecen mucho. Está muy, muy chido Afro Samurai. Y resulta que también hay un manga. Y les comento que esta semana, o la semana pasada, salió un cómic de Marvel, un one-shot, que era Star Wars Visions, y está dedicado 100% al Ronin, a esta historia de es una secuela directa a la historia que se presentó en Star Wars Visions. Y la dibuja Takashi Okazaki. Dije, ¡órale! Entonces, si lo pueden conseguir todavía, búsquenlo. Yo lo aparté, porque sí, la neta sí lo quiero. Y resulta también, y apártenlo si les interesa también, que no me acordaba que Titan Comics ahora también tiene Titan Manga, carnal. Creo que alguna vez lo habíamos dicho y es la segunda vez que lo digo. Me sigo sorprendido de que exista Titan Manga. Exacto. Y básicamente inician con dos títulos, pero el primerito que van a sacar es Afro Samurai en dos TPBs, dos Tankubon, que entiendo son de tamaño un poquito más grandes. Sale en noviembre. Y pues ya lo pueden ir apartando, lo pueden preordenar. Entiendo que adapta prácticamente lo que vimos en la versión animada, pero el arte es una chulada. O sea, el arte de Takashi Okazaki es fantástico. Tiene un gran manejo de perspectiva, muy compleja, muy... No en el sentido de que no puedas entender qué pasa en la página, sino simplemente la forma que dibuja los personajes, la plasticidad que tienen las páginas, es una delicia visual. Y la historia es bastante entretenida, bastante funcional para hacer una historia de samuráis. O sea, ¿qué puedes esperar de una historia de samuráis, no? O sea, no es que sean malas, pero es una historia de samuráis. No esperes algo revolucionario en el género. Pero el arte vale totalmente la pena. Se lo recomiendo muchísimo. Titan Manga, Afro Samurai, van a ser dos TPBs. El primero sale ya en noviembre. A ver si ya cuando lo consiga les cuento un poquito qué tal estuvo la adaptación. Y busquen también el anime. Creo que está en Crunchyroll, si mal no recuerdo, el anime de Afro Samurai. Una chulada, la verdad, ¿eh? Ok, pachón. Así es. Muy pachón, porque yo no tenía ni idea. Pero te digo, sí, yo vi en Paka Gaijin, que pues tanto que me gusta y ni sabía quién la hacía, pero bueno. Y reseñamos, bueno, no reseñamos, platicamos acerca de esas historias y platicamos de los creadores y demás, algunos que más o menos nos sonaban y demás, y ese no nos sonó. En fin. Y, por cierto, ya que estamos hablando de manga, rapidísimos, hace poquito, hace una semana o dos, mencionamos que ya llega una nueva editorial de manga a México, que se llama Distrito Manga, que pues viene apadrinada por un monstruo editorial, que es Penguin Random House. Y esta editorial ya está publicando en diferentes países y ya anunciaron títulos y precios de sus títulos en México. Son ediciones mexicanas, traducciones hechas en México, a diferencia de importaciones, por ejemplo, de Planeta, Norma, etcétera. O sea, son ediciones domésticas, entonces pues el precio va acorde a más o menos lo que ofrece Kamite o Panini. Entonces van a estar distribuyendo, creo que no en puestos de revistas, pero van a estar distribuyendo en librerías, van a llegar a Sanborns, pues estás en Sanborns, ya lo hiciste, ¿no? Van a distribuir en su tienda en línea, a través de Amazon, a través de creo que también a través de Mercado Libre, pero básicamente, o sea, es sus puntos de venta, muy al estilo de Panini. De Panini sí llegas a encontrar manga y cómics de ellos en puestos de revistas, pero no tanto. Casi todo, como que su canal principal, honestamente, es Sanborns, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, rapidísimo, digo, yo no conozco mucho los títulos, pero pues les comento, los que van a salir son bastantes, el catálogo es bastante robusto. Una que se llama Ranger Reject, de Negi Haruba, es tankubon, son 7 tomos, van 7 tomos apenas, está abierta la serie, no ha terminado en Japón, $149. Oye, está bastante bien el precio, ¿eh? Sí, es un precio bastante razonable, es bimestral, sale a partir de noviembre. La otra, se ve que es más como un poco más de shoujo, se llama Shikimori, de Keigo Maki, es tankubon, está abierta la serie, van 15 tomos, o sea, serie larguita, $149 también, en noviembre, y es bimestral. Esta que supongo que es como, no sé, también está bonito el arte, se ve medio shoujo, no sé, se llama Love in Focus, de Yuoko Nogiri. También está en Cubón, son 3 tomitos nada más, o sea, ya está terminada, $149, parece que es el precio estándar que van a estar manejando. Ah, no, olviden eso. Complex Age es otra serie también de esta editorial Distrito Manga, de Yui Sakuma. Tankubon, 6 tomos, ya terminada, $159. Supongo que varía un poco por el tema de páginas. No es probable. Esta se llama, la otra se llama Hiraet, el final de la travesía, de Yuki Kamatani. Son 3 tomos nada más. Se ve que también es un formato, es un tipo shoujo. Bastante bonito el arte, por cierto. Está terminada. $159 cada una. Todo sale en noviembre. Todo. Wow. Y esta que tiene un... Supongo que esta es como más un tipo yaoi. Se llama Joy. J-O-Y. Joy. De Etsuko. Así hace llamar el mangaka. Y Stankubon. 2 tomos. $159. También en la venta en noviembre. Y otra que se llama, que son 5 tomos también, ya terminada, se llama Los asesinatos de la mansión de Kagonal. Esto es de Yukito Ayatsuji y Hiro Kiyohara. Terminada, 5 tomos, $159, también sale en noviembre. Otra más se llama As the Gods Will, este se ve medio raro, no sé de qué vaya, pero se ve como de horror. Se llama As the God Will, como sea la voluntad de los dioses, de Muneyuki Kaneshiro y Akeji Fujimura. Formato tankubon, 5 tomos, también a $159. Como que varían entre esos dos precios. Me imagino que va un poco por el tema de páginas, o quizá un poquito el tamaño, ¿no? Puede ser. Y el último. El último es el que rompe todo lo que. Todo lo que ya. La secuencia que lo estamos viendo. Se me hace una riesga interesante. Es un. Un manga de 3 tomos. Se llama Old Boy. Guión de Garon Tsuchiya y dibujo de Nobuaki Minegishi. Edición coleccionista. Formato hardcover. Son 3 tomos. Cada tomo 624 páginas. Cada tomo con un precio de $699. A la venta en diciembre. órale. Eso okay, nunca lo había visto. Lo están diciendo, ¿no? Edición coleccionista, hardcover, te vas a cobrar harto. Ok. Pero aún así no se me hace tan súper caro. Digo, en comparación de los que también son muy bonitos lo que quieras, pero de las ediciones de Planeta, no se me hace tan caro, ¿eh? No, ni a mí. Se me hace un precio razonable para... Pues son más de 600 páginas. Y en pasta dura... Ok. Y son tres, van a ser tres hardcovers, sí. Van a ser bimestrales. No, bueno, y también eso, ¿no? O sea, el creo que todos los mangas que mencionaste son así, ¿sí, no? De bimestrales, me parecen. Uh-huh. Pues también es, o sea, está padre, es. No, estrujas ahí al cliente, ¿no? Sí, exacto. Ojalá que la edición esté también bonita, o sea, que la edición sea de calidad, ¿no? Que el fíjate que recientemente por ahí compré un manga hardcover de muchas páginas, pero en inglés, que es una obra de Junji Ito, que no tenía, que en México no ha llegado. Se llama Tomie. Que por cierto va a ser adaptada en anime, dentro de esa serie de teatro del horror de Junji Ito que va a tener Netflix. Van a adaptarse de Tomie. Apenas me llegó hace una semana este libro que compré, lo encontré en súper descuento. Está muy padre la edición en hardcover y tiene la particularidad de que, ¿cómo te diré? No está muy apretado. O sea, se ve que está cosido el lomo y todo, pero lo puedes abrir y leer bien. O sea, no tienes que hacer malabares como para ver el arte si estás como a la mitad del tomo. O sea, está muy bonita la edición. Ojalá que las ediciones de esta editorial de Distrito Manga también tengan ese cuidado, ¿no? Para que sea fácil la lectura y valga la pena la tapa dura, ¿no? Ok. Entiendo ya lo que mencionas, sí. Sí, porque a veces, o sea, ediciones muy bonitas, pero si no se pueden leer, dices que vole, ¿no? Sí, no, estoy tratando de hacer memoria, la verdad no tengo ahorita un ejemplo a la mano, pero incluso hace poquito salió en, creo que en Twitter, alguien ahí estaba poniendo, o sea, el dibujante de una serie, creo que era de DC, no me acuerdo cuál era. De, oigan, qué bonito quedó el tomo de mi porquería, pero o sea, abre, o sea, es un video, abre la el tomo como a la mitad y las páginas se ven pues como tres cuartitos de cada página, ¿no? Y era un splash page, algo con Superman, creo que sí era de ese, algo de Superman, y de Superman ves pues las patitas y el puñito volando y el resto a la goma, ¿no? Uy, qué triste. Eso es bien feo cuando se recopila así en TPB ese tipo de splash pages y no se manejan bien, ¿no? Sí, digo, fue el mismo artista el que dijo, no, pues gracias. Así, no, sí se ve chida la imagen, ¿eh? Mala onda. Pues sí, así está esto de Distrito Manga, carnal. La verdad, pues llegan con un plan muy ambicioso, ¿eh? Muchos títulos en poco tiempo, casi todo en noviembre. El de Old Boy es el único que sale hasta diciembre. Pero en general, fuera del The Old Boy, que puede ser polémico quizá por el precio, considerando el mercado mexicano, los demás se me hacen precios dentro de lo que esperarías encontrar, ¿no? Sí, 150, 160 pesos más o menos, por un tankubon, pues sí, está bien. Son series que no tengo ni idea, pero estoy seguro que a la gente que sigue más el manga de decir, ah, oye, esta está, vale la pena, esta quién sabe, esta a lo mejor la sigo, o sea, creo que les puede funcionar. Ojalá que sí. Ojalá que les vaya bien. Obviamente te digo, no son los, como bien señalas, no son los mangas rompeventas. O sea, no es One Punch Man, no es Attack on Titan, Dragon Ball, Saint Seiya, o sea, todo lo que tiene Panini, ¿no? Que tiene las ediciones más, o sea, las licencias más chonchas. Pero pues para los que son más conocedores que buscan otro tipo de manga, pues creo que es una buena opción. Fíjate que me encantaría comprar alguno de los primeros números que saquen, pues, para ver qué tal la calidad y todo. Y no sé, chance hasta me ando animando de este tomo de Old Boy, aunque esté carito, pues le junto un poquito, porque pues, se me hace una rareza, porque creo que en México no ha habido una edición así de manga. Hecha para México, específicamente, no, yo creo que no. No. Insisto, están las de Planeta, pero Planeta, pues más bien son mangas hechos en España, traídos a México. Con muy buena calidad, muy bonita calidad, déjame decirte. Sí, claro, pero te digo, o sea, específicamente hechos para México, sí, creo que no hay. Digo, una vez más, quienes compren más manga me corregirán la plana, pero Por lo menos es el primero que yo tengo conocimiento que existe o va a existir. Uh-huh, exactamente. Pues ya el mes que viene, un par de semanitas, a ver qué tal sale. Sí, a ver qué tal. Muy bien, mi hermano. ¿Tenemos alguna otra nota más por ahí que comentar en el FAQ? No, aparte ya son como 40 y tantos minutos, así que sí, ya corto el hijo. Le cortamos. Pues vamos a un pequeño cortecito. ¿Alguna recomendación musical? Sí, esta semana estuve escuchando mucho metal. Ah, muy bien. En su momento yo no era tan fan de esta banda. Ahora sí que yo fui fan heredado, llegué después, pero pues la gente del metal es pachona. A mí me gusta Slipknot, pero me gusta el Slipknot más pesado. Soy un poquito yo más heavy. Y esta canción no es de las más súper pesadas, pero tengo entendido que esta en particular no fue de las más... No entiendo cuál era... Porque una vez le estaba leyendo un poquito acerca de las dificultades del metal para estar en la radio y del por qué ya no escuchan el metal actualmente en radio. Básicamente es por la misma razón por la que no escuchan, pues ya no digas metal, sino... muchos otros géneros de música en la radio que son pues problemas con derechos de autor. Pero que antes de ese yugo canijo que ahorita te ponen los abogados de las disqueras, pues el metal tenía ciertas limitaciones a la hora de escoger sencillos porque pues, la naturaleza de las bandas es ser un poquito más edgy, más pesadas. No siempre tenían alguna canción radiable, se le dice, en sus discos. Y parece que este fue uno de los últimos sencillos que se podían más o menos emitir en radio de Slipknot. Y dije, ¿te cae? Bueno, o sea, ¿cómo está el resto del disco, no? Es Sulfur de Slipknot. Está heavy, está ruda y me gusta. Así que, y creo que es un buen... O sea, como vamos a entrar en la semana del Halloween, bueno, pues para entrar a la Spooky... Season, ¿no? Así que órale, ahí les va. Sulfur de Slipknot. Hagan headbanging y regresamos en un ratito. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de que ustedes rompieron sus tímpanos y se dieron de golpes en la cabeza con Sulfur de Slipknot. Super rola, me encanta. Me encanta ese lado más heavy de Slipknot, está muy bueno. Sí. Y si me preguntan, oye, ¿a poco Slipknot tiene un lado que no es heavy? Es que no sea heavy, es que no es tan heavy. O sea, las canciones que fueron más bien sencillos en sus años, ¿no? Por ahí de principios de los 2000, Wait and Bleed y Before I Forget, son más radiales. Sí. Siguen siendo pesadas, por supuesto, pero eran cosas que se podían encontrar más en la radio. Sulfur, digo que tuvo, hasta donde tengo entendido, estuve leyendo, tenía algunos problemitas con eso. Y bueno, y hay otras canciones donde definitivamente pues no las ibas a poner en el radio, ¿no? Una de mis favoritas y filosofía de vida en estos años, People Equal Shit, pues no la ibas a poner. No hubiera jalado. Pero quién sabe, ¿no? Pero insistimos, el metal sigue vivo, pero no está en la radio. Eso sí, no lo buscan en la radio porque nunca lo van a encontrar ahí, ¿no? Oye, la verdad es que si casi cualquier género que ustedes escuchen, e incluso el pop, lo bueno no está en la radio, sencillamente porque la radio ya no tiene el chance de poner cosas por las compañías disqueras que tienen los derechos de autor muy, muy agarrados de los pelos a básicamente todo el que quiera transmitir música de algún modo, ¿no? Así que la radio, la verdad es que incluso el pop, que pues, es lo más X de la vida, lo más popular, etcétera, incluso eso, lo bueno no está en la radio, ¿eh? O sea, ¿sí? Si quieren buena música, no es mala onda. No la van a encontrar en la radio. Sí, ¿no? Búsquenla en internet. Busquen las recomendaciones de sus servidores en el Café Comiquero, por ejemplo, ¿no? Sí, háganme caso a mí. Yo soy su amo y deben obedecerme. Me sonó aparte de alguna rola de metal, pero algo así. Sí, estaba tratando de canalizar mi Master of Puppets interno. Sí, básicamente. Sí, exactamente. Corten su desayuno en un espejo. Sí. ¿Qué es Banes That Pump With Fear? Así que ya saben cómo es eso, ¿no? Sí, no. ¡Ah! ¡Qué bonito es el metal! Y por cierto, bueno, pequeña nota al margen. Ahora, para cuando escuchen esto, tal vez ya vi nuevamente a Nightwish en vivo. Otro tipo de metal que nada que ver con Slipknot, no es metal para elfos, pero ya les contaré la semana que entra qué tal estuvo. Sí, tienes que contarnos, dude, es metal, come on. O sea, en la gran familia del metal, digo, quizás no somos los hermanos, o sea, tú y yo sí, pero me refiero a los hermanos, a otros hermanos metaleros, quizás no siempre nos veamos para las, para la barbecue o los fines de semana, pero pues, hey, siempre es bonito ver al resto de los hermanos metaleros. Ándale, exactamente, justamente. Además, le encanta a Stefan Seggi, que tiene mucho de ñoño. ¿Te acuerdas en Sunstone? ¡Santo Dios! ¿Cómo se llamaba esta banda? Marianne of My Black Heart, ¿no? Esa es la canción. Sí, es cierto, esa es la canción, pero... No me acuerdo el nombre de la banda, pero bueno, es el nombre de la canción. Sí, ves a esos dudes y dices, sí, está inspirado en Nightwish, ¿verdad? Totalmente. Y lo admitió, ¿eh? Sí, exacto, o sea, no le estamos inventando nada. Stefan Sajic lo admitió. Sí. Ya les contaré, pero por lo pronto platiquemos de nada más y nada menos que Moon Knight, volumen 2 de Jed MacKay. ¡Qué fantástico cómic! ¡Qué fantástico Jed MacKay, caramba! O sea, denle todo. Sí, de veras que sí. Jed MacKay me puede hacer interesante al personaje que le pongan, ¿eh? Sí, denle un reto al señor, porque hasta ahorita no me ha fallado, Miren, yo lo pongo así, lo empecé a conocer por una miniserie de Taskmaster. Genial. Después... Black Cat. Después fue Black Cat, que yo insisto, era el personaje más X de Spider-Man para mí. Dije, ¿cómo le dan una serie a Black Cat? Bueno, pues a ver, ¿no? Y un día que no tenía nada que hacer, estaba barato, compré el primer TP y dije, holy shit, está re bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ya, y después voy atando caos y dije, ay, es el mismo dude que escribió esta serie de Taskmaster, ¿qué onda? Pues vamos a seguir al cuate, ¿no? Vamos a estoquearlo. Y después saca Moon Knight y dije, Moon Knight, pero es Jed MacKay. Bueno, a ver, pues vamos a empezar a comprarlo, a ver qué onda. Desde el primer número me atrapó. Soy super... Es de las mejores series de Marvel en este instante para mi gusto, por mucho. Sí. Y sigue fuerte, ¿eh? O sea, ya... Muy fuerte, sí, claro. Vamos a hablar del TPB2, que sería abarca hasta el número 12 de la serie, pero la serie sigue. O sea, y apunta para un rato más, ¿eh? Uh-huh. Hay un detallito ahí también que hice a propósito. Le dije a mi hermano, mira, aquí están los números del 7 al 12 de Moon Knight. Lo que no te dije es que hay un tie-in. Ah, huh. Supongo que sí. Es el tie-in de esta cosa de Devil's Reign. De Devil's Reign, hubo un Moon Knight, Devil's Reign, que no quise que lo leyeras porque me gustaría platicarlo yo, porque es uno de los mejores ejemplos de... MacKay te permitieron escribir eso en Marvel y 2. Moon Knight es un bastardo. Wow. Y fíjate que no me estorbó no leerlo, ¿eh? ¿Verdad? También eso quería ratificar eso, porque en su momento yo no lo compré. No lo compré porque dije, porquería de tie-in, me está interrumpiendo mi serie. De todas maneras, el número donde pues se mete, o sea, pues lo intercalan, digamos, no afecta en nada. Te hacen la anécdota de, oye, pues Moon Knight no está aquí porque está en otro lado. Ah, perfecto. Y no pasa nada. Yo hasta mucho después, la verdad es que compré ese tie-in, porque pues me ganó la curiosidad. Pero dije, a ver, también quiero ver si de veras, o sea, no soy yo el que es muy parcial al respecto, nada más porque pues, es un personaje que me está encantando, de un escritor y un equipo artístico que también me encanta. Bueno, a lo mejor nada más soy muy parcial y sí importaba y demás, pero qué bueno que me estás ratificando que de veras no importa si no compran ese tie-in. Sí, exacto. Y te voy a decir una cosa, terminé de leer los números... No me fui a buscarlo, o sea, me quedé picado con hasta donde llegué y dije, ay, es un muy buen cliffhanger. Y dije, ¿me iré a buscar el otro? Después con más calma, porque a lo mejor sí le quiero dar una oportunidad a Devil's Reign, porque tiene que ver con, o sea, el evento principal lo hace Chip Zdarsky, Daredevil. Entonces, no me quise spoilear más de lo que ya sé de Devil's Reign, o sea, sé más o menos de qué va, pero no me quise spoilear más porque... Tengo ganas de leerlo y algo me dice muy en mis adentros que va a haber algún momento, algún fregado ómnibus donde esté todo Devil's Reign, así que pues, chance le doy oportunidad a algo así. Sí, mira, abriendo un pequeño paréntesis antes de entrar con Moon Knight, fíjate que me ha estado pasando algo chistoso con los eventos de Marvel. Tú sabes que yo los vilipendeo a cada rato, o sea, siempre que puedo digo, estos eventos nada más me estorban, sacadero de lana y demás. Es el segundo evento con Devil's Reign que digo, bueno, quizá, I don't know, no lo sé, Rick, no lo veo con malos ojos. Estoy comprando otra serie, esta de James Hope, de los nuevos Thunderbolts, que se deviene de Devil's Reign. Y de muchas otras cosas, y no sé, uno de esos eventos te haya dado para sacar cómics buenos, ay, demonios, no le puedo decir de cosas, ¿sabes? Qué interesante que menciones eso de los Thunderbolts, porque es una tradición de los Thunderbolts eso, ¿eh? Sí, ¿no? Salir de eventos villanescos. Sí, cómo no, simplemente nacieron de Onslaught. Ah, sí, claro. Tienes toda la razón. No había Avengers. Alguien tenía que hacer algo. Exacto. Y después durante Secret Invasion. O sea, ya estaba el título, pero donde despegaron y se convirtieron los Dark Avengers fue después de Secret Invasion. Y ahorita otra vez. Qué interesante. O sea, como que mantiene el espíritu de eso de los Thunderbolts, ¿eh? Sí, la verdad es que está interesante. Y el otro evento que yo ya compré unos cuantos números y digo, ay, me lleva la fregada. ¿Qué creen que sí está divertido? Es el de Avengers vs. X-Men vs. Eternals, ¿eh? El famoso Axe, ¿no? Famoso Axe, ¿qué creen que está divertido? Me duele decirlo, pero sí está caro. La verdad es que los números están caros, de $5. El primer creo que es de 6. Pero sí está divertido, ¿eh? Fíjate que escuché un podcast muy bueno que se llama Off Panel. Lo pueden encontrar en Spotify, es en inglés. Le hicieron una entrevista a Tom Brevoort, que es editor en Marvel, que toda su vida, pequeña paréntesis también, toda su vida ha trabajado en Marvel. No ha tenido otro trabajo en la vida más que Marvel. Oh, damn. O sea, empezó de chalán y pues ahora ya es editor de grupo y no sé qué. Tiene varias cosas, pero dice que ese evento de Axe es de lo que más divertido se le ha hecho en muchos años. Que le ha encantado trabajar en ese evento. Y miren, también es que también el equipo creativo pues está padre, ¿no? O sea, es Kieron Gillen, Valerio, Shitty ahí en el trazo, Marta Gracia en los colores, o sea, pues también es estelar el equipo creativo, así que, ay. Te ganó, carnal. Me ganó, ahora sí, para que vean un evento de Marvel, me ganó, dices, ok, está bien. ¿Cómo te ganó? Les platicaré también un poquito más al respecto y les platico también por qué me ganó. Ya una vez que lo explico, dices, ah, sí, ok, a la rata le iba a gustar esto, ¿no? Como te ganó Moon Knight, gracias a Jay McKay, ¿eh? Y porque, pues, sí lo conocías y todo, ya le platicamos un poco cómo lo conocimos, pero que tú compraras de tu bolsillo un cómic específicamente de Moon Knight, en mi vida me hubiera imaginado eso. Yo no, o sea, yo no era algo que esperaba que algún día fuera a pasar, ¿no? Y pues miren, aquí me tienen como su baboso favorito, ¿no? El volumen 2 de Moon Knight, o sea, pues es evidentemente continuación directita de lo que pasó en el primer volumen, que en el primer volumen es mucho setting, ¿no? Estableces, pues, cómo está Moon Knight en estos momentos, después de lo de la era de Khonshu, lo corren de los Avengers lo tienen en como que, o sea, haz tu bronca, pero te vamos a estar vigilando, y es Moon Knight regresando otra vez a sus orígenes de, bueno, o sea, traté de hacer el máximo beneficio al mundo conquistándolo, evidentemente no salió, entonces pues voy a dejarme de tonterías y voy a proteger la comunidad, mi comunidad, aunque sea a nivel muy chiquito, voy a hacer el mayor bien posible. Y esto es lo que lo encontramos, y poco a poco se va haciendo de un elenco de apoyo muy bueno. Su protegida, que es Reese, que pues es una vampira, que la hicieron vampira a contra de su voluntad, y Moon Knight, en vez de matarla, pues no solo la salva y la deja vivir, literalmente la protege, la convierte en su asistente, en buena medida también porque es biológicamente está predeterminada a tener el mismo uso horario de Moon Knight, así que le sirve de mucho. Se hace también de otro comparsa, también otra persona con un pasado complicado, que estuvo en las peores compañías, como era Hydra. Este cuate que le dice, simplemente le apodan Soldier, y salvó a su mamá, lo salvó a él, y Soldier es súper leal con Moon Knight. se encuentra con que tiene por parte de su padre no biológico, digamos, Khonshu, resulta que tiene un hermano, Hunter's Moon, el otro puño de Khonshu, y esos dos tienen una relación padrísima porque son, o sea, sí son hermanos, hijos del mismo padre, pero pues no se llevan de lo mejor, se respetan de repente, como muchos superhéroes y sus contrapartes, se conocen primero dándose a golpes y ya después medio se llevan bien. Y la verdad es que sí se aprecian, pero se cargan mucha carrilla. Está muy padre esa parte. Y después le ponen, digo, también para otro, o sea, gran acierto de Jed MacKay, pues para darle también continuidad al personaje de Moon Knight y Mark Spector, y de reconocer la trayectoria que ha tenido de ya muchos, muchos años en Marvel, pues le traen a su mejor amiga de los West Coast Avengers, le traen a Tigra, que es una gran adición al equipo, porque Tigra es toda pachona y ella sí es feliz y happy, no es toda brooding como Moon Knight. Es un gran contraste con él. Y entonces encontramos a ese gran equipo. Ah, bueno, y hay un personaje obviamente también nuevo que se mete también, Jed MacKay, que es su terapeuta de Mark, que pues es parte del trato que tiene con los Avengers, de sí te dejamos en paz, pero pues necesitas estar con tu terapeuta, quien nos va a pasar reportes de a ver qué tal andas, ¿no? Porque en el momento en el que otra vez te salgas del guacal, pues, como lo hicimos la otra vez, te molemos a palos hasta que se te quite lo loco, ¿no? Y entonces, con ese equipo muy pachón de personajes, se va metiendo en cada vez más broncas. La gran bronca la tiene con un nuevo villano que se hace llamar Zodiac, que entró a la vida de Moon Knight haciéndose pasar por una, para empezar como una víctima, después como una especie de amigo incluso dentro de ese grupo muy reducido, muy personal que tiene Moon Knight. Y el objetivo de Zodiac es muy sencillo. Él dice, Moon Knight tiene todo el potencial para ser magnífico, dejarse de lado esas tonterías moraleras de hasta hacer el bien y demás. Él puede ser el más grande de los bastardos y le voy a ayudar a sacar su potencial, y para eso lo tengo que romper primero. Y es entonces, así es como lo vamos encontrando, sobre todo en este segundo volumen. Moon Knight esforzándose por encontrar dónde rayos está Zodiac, cómo sacarlo de su escondite, y Zodiac empeñándose en romper la psique de Mark. Está muy bueno ese conflicto. Buenísimo. Fíjate que, ¿te acuerdas que platicamos un poco hace un par de semanas, o la semana pasada? No, hace un par de semanas, que fue hablamos de She-Hulk y de cómo su elenco de apoyo se nos hacía en general una papa enterrada, ¿no? Sí, no es mala onda, pero pues sí. ¿Y qué pasa aquí? O sea, Jed MacKay rodeó a su personaje titular. O sea, Moon, que se supone es un héroe entre comillas solitario, que es el vigilante, etcétera, le da un elenco de apoyo, un equipo que pues, no tiene un nombre en equipo, ¿no? Es como que Moon Knight y sus Moonettes, ¿no? No sé, algo así, ¿no? Chale, ya le voy a decir así. Sí, ríes, te toca su traje blanco. No. Dice, no. No, muérete. Pero le da un elenco de apoyo que funciona muy bien. O sea, cada uno aporta algo distinto. El que tenga, por ejemplo, a Greer, a la psicóloga, es una gran forma de hacer desarrollo de personaje porque los tienes hablando. Y ese device de tener al psiquiatra o al psicólogo con el cual el personaje se suelta hablar de su fuero interno y acerca de sus circunstancias, es una excelente idea de avanzas la trama y al mismo tiempo haces exposición. Creo que funciona bastante, lo hace bastante funcionar bastante bien aquí en este cómic. Y mencionabas algo que me gustó mucho, que es la relación entre Hunter's Moon, el otro Fist of Khonshu, y Mark. No sé, salvando las distancias, pero ¿sabes qué se me hace? Goku y Vegeta. Más o menos. Sí, porque sí, más o menos. Sí, porque Vegeta, análogamente al Dr. Vadir, a Hunter's Moon, pues es el más extreme, el que no tiene esas aprensiones morales humanas que sí tenía Kakaroto. Sí, más o menos, ¿eh? ¿Verdad? Además de que Hunter's Moon es como más celota, ¿no? Es más, Almighty Khonshu y la fregada. Como Vegeta era más en su onda de, vamos los Saiyajin y por qué te rebajas con los humanos, ¿no? Ah, sí, y después apareció Trunks y todo se fue al demonio, ¿verdad? Pero bueno, exacto. Eso, y no me estoy quejando, es un gran desarrollo de Vegeta, ¿eh? O sea, es todo lo contrario. Toriyama, super kudos contigo. Pero sí, en ese sentido, sí, por supuesto, también son muy parecidos, son muy celotas, muy recelosos de su deber, como lo que son, en un caso el príncipe de los Saiyajin, en el otro, pues el puño de Khonshu. Sí, más o menos por ahí va, ¿eh? Me gustó esa analogía. Y otro que también me llama la atención, no sé si sea su inspiración del buen Jet McKay, pero por ejemplo, este Zodiac, el villano. Que por cierto, me encanta eso de que hacen referencia de Zodiac no era un equipo. Sí, pero esos son otros. Este se llama Zodiac, ¿no? Sí. Es nuevo el dude. Ajá, este dude es nuevo. Me gusta esa idea que lo que planteas de que en su retorcidamente lo que quiere es sacar el mayor potencial de Moon Knight. Hay un personaje en DC Comics que hizo algo muy similar, que era el profesor Hunter Solomon, que era el profesor Zoom. O sea, no el River Flash, sino el otro velocista Zoom. Sí, ya lo ubico. Ese, justamente su razón de ser era ser el villano que Flash necesitaba para ser un mejor héroe. Te digo, no se me hace una copia, creo que es una influencia muy interesante que yo creo que a lo mejor me encantaría un día platicar con Jet McKay y preguntarle, esto me sonó a esto, por ahí va, porque me suena algo en ese tono. Diferente la ejecución, sí, pero más o menos en ese tono. Ok, interesante. El problema es que si yo conociera a Jed McKay, pues me la pasaría fanboyando, así que pues no. Se me olvidaría que le preguntaré luego. Pero así empieza, el volumen, un primer número que cambia un poco. Aquí empieza, o sea, como todo cómic de Marvel, DC, del norte del Río Bravo, empiezan a rolar un poquito el equipo creativo, porque sobre todo los ilustradores pues no les da la vida para estar sacando números tan complejos mes a mes a mes con deadlines tan canijos. Así que aquí se toma un descanso el ilustrador principal. Aquí entra Federico Sabatini, sale Capucho, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo. Alessandro Capucho. Alessandro Capucho. Y entra otro italiano, Federico Sabatini, al quite. Y muy bien, un estilo parecidón, o sea, que le da como que a lo que estaba haciendo Alessandro Capucho, pero no idéntico. Lo que le da mucha identidad al cómic, y eso es algo que estaba platicando con mi hermano fuera del aire, es el color de Rachel Rosenberg. Es una chulada, Sí, de veras es impresionante. Y este es un gran ejemplo del por qué a los coloristas les deben pagar, o sea, a todos los ilustradores les deben pagar más, pero por qué a los coloristas no solo les deben pagar más, también deben tener más reconocimiento a la hora de los créditos y cosas así, porque son muchos detallitos que la señorita Rosenberg hace que resalte mucho el cómic. Le digo a mi hermano, dentro de todos los detalles así muy, muy padres, que poco a poco les platico más, pero bueno, el que más me resalta y el que más me gusta es que siempre que Moon Knight está en escena, ya sea Moon Knight o Mr. Knight, el color de Rachel Rosenberg pone a Moon Knight en un blanco que hace como si fuera, como cuando tomas un video de la luna, de que tiene un brillo, se ve padrísimo. Lo tienes que voltear a ver, o sea. Y es increíble que es una página, ya sea que lo hayan digital o en papel, pero es una imagen estática y dices, es como si de verdad tuviera un foco atrás de él. O sea, no sé cómo logra ese efecto, pero está increíble. Y como es el elemento consistente a través de los números, o sea, el color de Rachel Rosenberg, siempre lo sientes cohesivo. Por eso, insisto, los coloristas hacen mucho, mucho para darle una identidad propia y definitoria a un título. Aquí está un gran ejemplo. Otra de las cosas que se van desarrollando poco a poco en este volumen es la relación que Mark tiene con Tigra. Eso es algo que me encanta. Yo creo que no sé si se va a ir por ahí después o no, no tengo idea. Pero la forma fácil de introducir a Tigra en un cómic, en este caso de Moon Knight, pues hubiera sido como un interés romántico, que tengo entendido en algún momento si fueron. O sea, sí. Tigra tiene una reputación de, pues, ella es cazadora, o sea, le gustas, te va a cazar, te guste a ti o no. Pero no se van por ahí, se van realmente por esa amistad que tienen de años de... Pues sí, fuimos West Coast Avengers, éramos raros. ¿Tienes algo que hacer? No, vamos a golpear criminales, ¿no? Eso está muy padre. Pero sí se acaba de onda de, oye, como que Tigra llegó muy de la nada. Y es exactamente la idea. Literal, Tigra llegó introduciéndose muy a la fuerza, como que con calzador a la vida de Mark Spector de nuevo. No porque ella quiso, sí porque le preocupaba a su amigo, pero porque es mandato de los Avengers. T'Challa le está diciendo, vigílame a este infeliz. No confío nada más en lo que diga su psiquiatra. Y dices, Tigra, you fucking snitch. I was rooting for you. Confiaba en ella, ¿no? Pero bueno, es que también tiene buenas intenciones. Relación súper complicada en ese sentido con el lector. Me gusta también que a uno como lector le causan esos sentimientos encontrados. Sí, la verdad, yo también cuando vi esa escena que dije, ¡ah, qué mala onda! O sea, pero después me di cuenta, al igual que tú, que dices, o sea, sí lo está vigilando, sí está, pero es porque verdaderamente se le salió del guacal y feo. Y es su amigo, y él y decir, no, pues mejor, de que le manden otro Avenger más beligerante a estarlo pues monitoreando a mí, pues mejor yo, ¿no? Sí, exacto, porque si es su amigo y si se preocupa y demás... Pero no deja de ser feo de que te está vigilando. Ah, no sé. Mendigo McKay. Son ese tipo de relaciones complicadas las que le dan un saborcito muy, muy especial a sus cómics. Si quieren otro ejemplo de esas relaciones súper complicadas, lean Black Cat y la relación que tiene Felicia Hardy con un personaje que de hecho no inventó Jed McKay, que inventó Dan Slott y Humberto Ramos, que se llamaba Odessa Drake. La relación entre ellas dos es súper complicada, pero el angst es buenísimo entre ellas dos. Y aquí dije, bueno, es que todas las relaciones con Moon Knight son complicadas. O sea, Hunter's Moon ya explicamos más. Con Tigra y Guanas Ranas. Quizá la que es menos tensa es con Soldier, pero porque Soldier es leal hasta la muerte con Mr. Knight. Rhys dice que no, pero también lo aprecia el infeliz, no sé. Muy padre, pero todas sus relaciones son complicadas con su elenco de apoyo, eso me encanta. Fíjate que en el segundo número de este TPB, que es el tie-in con Devil's Reign, y básicamente explican que Moon Knight no podía estar, no estaba disponible porque estaba divirtiéndose de lo lindo en Devil's Reign, ¿no? Pero exactamente. Pero en lugar de que sea, es un tie-in y no. Porque lo único que dicen, Moon Knight no está en este cómic. Felicidades, llegaste aquí porque estabas leyendo Devil's Reign. Bueno, te voy a presentar algo chido para que te quedes. Dije, ok. Ahorita pensando es, si solo estuvieras juntando Devil's Reign, porque es todo el evento, que es la esperanza de Marvel, y llegaste a este tie-in y te presento algo chido, ¿te quedarías? Pues bueno, lo que presentaron en este número está muy bueno. Me encanta cómo empieza, porque es un análogo del primer número de la serie, donde ves a Mr. Knight, o sea, a Mark Spector en su papel de Mr. Knight, así de traje blanco, con su máscara acá, impecable el desgraciado, y te dice, y su típica frase de cuando llegas de I am Mr. Knight, welcome to the Midnight Mission, how can I help you, ¿no? Y lo que encuentras aquí es a un dude con el color scheme completamente cambiado, es un traje completamente negro. En la máscara nada más tiene, en vez de una media luna medianamente negra, tiene una luna llena en blanco, y te dice, welcome to the Midnight Mission, my name is Dr. Moon. Su hermano, Hunter's Moon, está tomando el papel. Entonces ya también, no solo tenemos a Hunter's Moon, que es como que la contraparte, bueno, la otra cara de la moneda de Moon Knight, sino también tenemos al Dr. Moon, la otra cara de la moneda de Mr. Knight. ¡Holy shit, dude! No, qué fantástico. Hasta la portada, incluso, la portada es de Corey Petit, por cierto. Sí, de Corey, pero es el color, pero es este. Ahora te digo. Corey Smith. Corey Smith es el. No es de McNiven. Es Corey Smith after McNiven. Sí, after McNiven, sí, cierto, es cierto. Es que aquí estaba leyendo la. Bueno, aquí tengo la portada, estaba viendo la firma. Y dije, sí, cierto, es after McNiven. ¿Por qué? Porque es al igual que la primera página que donde aparece el Dr. Moon, que se me hizo una genialidad. Es un homage a la primera. Al cómic número uno de esta serie. O sea. Portada que hizo Steve McNiven, pero acá la recrea Corey Smith, pero ahora con Hunter's Moon en la misma pose que tenía Mark en el primer cómic. Por eso te digo que se me hace una buena estrategia de que si llegaste a este cómic porque era el tie-in del evento que estabas leyendo, es una buena introducción a algo que no te estorba, y es más, una historia autoconclusiva perfectamente, y que tanto como tie-in de aquel evento, que no estoy leyendo, pero pues, más o menos sé de qué va, como parte de la serie, hace perfecto sentido, no te estorba en ninguno de los dos. Si hicieras un recopilatorio de Devil's Reign y metes ese tie-in, no va a estorbar. Si haces un recopilatorio de Moon Knight con ese tie-in, no te va a estorbar. O sea, la verdad estaba muy bien planeado, ¿eh? Y sabes que también, que la historia hace mucho, o sea, no, por supuesto, es un caso otra vez de una persona que va a buscar la ayuda de Moon Knight por broncas que salen en los vecindarios de Nueva York en el universo Marvel, ya sabemos cómo son, pero sí sientes que es algo que Hunter's Moon, bueno, el Dr. Moon, como que era el más indicado para este caso, era más indicado él que Moon Knight. Sí, totalmente, porque básicamente se enfrenta a una deidad, una deidad joven que está basada en historias. Se me hizo tan bonito eso, o sea, porque habla mucho de lo que es el poder de las historias y de que son muy importantes para la existencia humana, pero que al ver las historias generan a los dioses. Amo ese tipo de temas, muy Neil Gaiman, ustedes disculpen, pero me gusta mucho eso. Y tenía que ser alguien que se enfrentara igual a igual con esta diosecita de segunda división. Todavía no sea otro diosecito de segunda división, ¿no? Otro dios balín. Yo sabía que este número te iba a gustar. Yo tenía, estaba segurísimo y dije, oh, tengo que escuchar lo que dice mi hermano de este hijo número, por supuesto. Sabía que te iba a gustar. Sí, eso es, ¿cómo lo resuelve Hunter's Moon? Pues trayendo a su padre al quite y en vez de decirle, a ver, tú, dios de porquería, como le dice Mark o le diría Conan, por ejemplo. No, el doctor Badir lo trata con mucha reverencia de padre, por favor, ayúdame, ¿no? Y sí, llega Khonshu a darle a enfrentarse a esta nueva diosa y le gana, pero no la puede matar. Porque es una historia. Y no hay cómo, o sea, quizá interrumpieron su desarrollo, por supuesto, pero alguien en algún momento volverá a contar la historia y volverá a tomar poder. Pero pues aquí seguiremos para volver a detenerla, ¿no? Me encanta también ese sentido de, o sea, sí lo detenemos ahorita, por supuesto, pero los humanos somos cretinos, ya creamos a un dios vengativo y ahora ¿qué hacemos, no? Usar a otro dios vengativo. No, tienes razón, o sea, en inglés diría la frase, it's right off my alley, o sea, es el tipo de historias que me encanta leer. Sí, la atinaste, me encantó. Y también, ¿sabes qué me gusta mucho de esta historia? Me redimen un poquito a Khonshu. Sí, o sea, después no de todo. De que sea buena persona, o sea, bueno, de que sea un buen dios, no lo es, pero sí en el sentido de, hey, el Khonshu es un dios guerrero al fin y al cabo, y aquí se nota, ¿no? Sí. O sea, después del relajo que hizo en Age of Khonshu, dices, bueno, pues ya hiciste algo bueno, ¿no? Sí, poquito a poquito te vas ganando tu esperemos libertad, o no sé, quizá debes quedarte encerrado, ve tú a saber. Y es aquí donde, fíjate, aquí precisamente es donde entraría ese número de Moon Knight, Devil's Reign, que, holy shit, fíjate, aquí este número, el 8 de la serie, lo vuelve a dibujar Alessandro Capuccio. El de Devil's Reign lo dibuja Sabatini. Ah, ok. Y... ¿te acuerdas? ¿Y de qué se trata? Mira, se los platico muy rápido porque también quiero medir la reacción de mi hermano. Se trata de que Moon Knight se deja capturar por los goons de Wilson Fisk, de que estaban... Porque ya ven que nos encanta el universo Marvel prohibir superhéroes, ¿no? Cada semana hay una nueva ley para eso. Y luego la repelen y sale en She-Hulk también eso, ¿no? Pero bueno. Exactamente, así que... Ahí andamos. De algo viven los abogados en el universo Marvel. Se deja capturar, o sea, está en la cárcel, pero no porque Chin es un incompetente y le ganaron. No, él se dejó agarrar. Y se dejó agarrar porque por una persona que le fue a pedir ayuda. Le dijo, oye, señor, Mr. Knight, tengo una bronca con mi esposo. Está en la cárcel. Ah, ahorita lo saco. No. Quiero que se quede ahí. Ok, a ver, dígame más, señorita. Ah, lo que pasa es que es un mono violento, canijo, y no quiero que se acerque a mi hija. Ah, ok, voy a la cárcel y le doy el mensaje. Ahorita vengo. Y se deja capturar el infeliz de Mark. Huh. ¿Te acuerdas de Marco, el hombre montaña? ¡No me digas! ¿En serio? Ajá. ¿Es ese Marco? Es ese Marco. ¡Holy shit, man! Me acabas de tocar una fibra de mi infancia, ¿eh? Oh, shit. Entonces no te va a gustar lo siguiente. Ah, oh, no, es que está muerto. No. Quisiera. Oh, my God. A ver. Porque obviamente Mark le da el mensaje. Está en la cárcel acá en Rikers, ya sabes. Toda típica cárcel del universo Marvel. Hacen peleas entre los internos para sacar dinero en los custodios y hacer apuestas. Ya sabes cómo es todo ese asunto, ¿no? Un Fight Club ahí de Petatux. Y justamente se enfrenta con el hombre montaña para darle el mensajito de, oye, tu esposa te dice que te alejes, que dejes a tu hija en paz, o pues aquí algo va a pasar feo. Y obviamente Marco, el hombre montaña, le dice, vete al diablo. Mark le deja el mensaje muy claro, le saca los ojos. ¡Holy shit! Así como que... No se anda con fregaderas. Sí, o sea, Mark no se anda con fregar. No solamente se dejó atrapar para entregar un mensaje, sino el cómo entrega el desgraciado mensaje. Damn, man. That's dark, man. That's fucking dark. Sí, yo cuando vi a Mark con el hombre montaña dije, ah, holy shit. Un amigo de Spider-Man de hace muchos años. Estaba padre esa etapa, ¿no? Cuando vi que Marco era un bastardo dije, ah, qué mala onda. Y después cuando vi lo que le hizo Mark es de, oh, shit. Oh, my God. Wow. No, eso no lo veía venir y ahora Marco tampoco, ¿no? y nunca más lo volverá a ver venir. No, muy bueno. O sea, es un tie-in, es muy... Es de esos tie-ins de un evento que, no leí Devil's Reign, pero yo creo que si no lees este no pasa nada, ¿eh? Pues sí, ¿no? Y también no le afecta a esta esta colección en el segundo TPB, ¿eh? Tampoco le afecta, porque lo único que necesitaba saber es Moon no está disponible, pero está haciendo guardia el doctor, el doctor Moon, ¿no? Exactamente. El doctor Moon está de guardia, qué buena definición. Pero ¿sabes qué? Yo sí lo incluiría. Si yo fuera el encargado de sacar la recopilación, yo sí lo incluiría. Buen punto. Fíjate que estaba viendo que el TPB 2 ya salió también en físico, pero no dice qué contiene, ¿eh? Son 168 páginas. Se me hace que no trae el tie-in, ¿eh? 168. Sí, no, creo que no da para... O sea, 6 números sí me suenan más o menos a esto, ¿eh? A lo mejor sí lo trae. No sé, ahorita lo busco. Uh-huh. Pero pues sí... Por cierto, este arco se llama Too Tough to Die, demasiado duro para morir. Sí, no, ni siquiera lo habíamos dicho, ¿no? Pero sí, hasta los nombres que le pone a esos arcos argumentales, McKay, en fin. Oye, y por cierto, en el número nuevo conocemos al nuevo integrante del... Técnicamente, cuando mi hermano dijo que Muna tenía su equipo, pero no tiene nombre, podríamos darle uno, no serían los Moonets, no. Pero sí podría... O las Sailor Scouts, como me gustaría decirles. No, tampoco, ¿no? Y te castigaremos en el nombre de Khonshu, ¿no? Que es la luna, así que, pues, básicamente. Pero sí podríamos decir que este equipo es la Midnight Mission. Ok. Está vendedor, ¿eh? Está vendedor Midnight Mission, me gusta. Y en el número 9 conocemos a un nuevo integrante de la familia, nuevo integrante del equipo de la Midnight Mission. En el número 6, el lugar físico, la Midnight Mission, fue destruido por Zodiac. Y entonces Moon Knight anda, pues, para variar, de vago y sin casa, ¿no? Supongo que se quedaba ahí con Riz o algo así de, oye, Riz, ¿me das chance en tu casa? No. Ok. Aquí no, está haciendo una nueva casa. Y la casa es el personaje. ¡Wow! ¡Holy shit! Es, y sí existe. Es un personaje. O sea, es un. Es, literalmente es un edificio, es una entidad que cuyo único propósito es tener habitantes. El problema es que su versión de tener habitantes es que los mantiene a la fuerza, como una especie de laberinto interminable. Les da aire y les da agua para que duren lo más posible, pero es como un... es como uno de esos fantasmas celosos de te quiero aquí, pero te vas a morir en su momento y después voy con otro. Y es una entidad que sí existe y salía en los cómics de Doctor Strange. Ajá, exactamente. De hecho, le va a pedir ayuda a Wong para decir, oye, tengo una bronca así y así, Wong. Bueno, a ver, ¿cómo te ayudo, no? Sí, si me vas a ayudar, Wong, de mala gana, pero a ver. Y me encanta que pues técnicamente, ¿sabes qué se me hace? Me recuerda un poco a esa, ese parodia de Poltergeist que hicieron en los Simpsons, ¿no? Ahora me perteneces, ¿no? Sí. Mire, señora. No, a ver, cállate. Y más o menos así es como lo resuelve. Bueno, pero a la buena. Moon Knight le da una... le dice a la casa embrujada esta de... Oye, yo sé lo que eres. Que por cierto, me encanta su primer enfrentamiento. Porque cuando le cuenta a la doctora Sternman, su terapeuta, de... Oye, ¿cómo saliste de la casa ileso? Cuando me estaba... Estar ahí es básicamente hacerse también de mi cuerpo y de mi psique. Y como mi psique es casi casi radioactiva, me escupió como veneno. Ah, bueno. Sí, sí. Y la doctora, bueno, para saber, ¿no? Sí, de qué bueno, mantente lejos, infeliz, ¿no? Y va otra vez ahí con la casa y dice, mira, yo sé lo que quieres. Quieres ser habitada, pero no eres muy buena de eso de... conseguir inquilinos. Te tengo un trato. Yo te voy a habitar. Tú vas a hacer mi Midnight Mission, nada más sepa chona. Y acepta la desgraciada casita embrujada. Y entonces la Midnight Mission, muy literal, ya es otro personaje dentro del cómic. Exacto, y otra vez ya tiene casita, qué bueno, ¿no? Sí, exacto, ya tiene donde vivir y donde atender a sus feligreses, así que no sé, me encantó ese detallito también. No, sí, la verdad fantástico, no me esperaba eso de la casa, o sea, no me esperaba que resolvieran así el tema, dije, ok, y tiene mucho sentido, o sea, es esa parte mística espiral del universo Marvel, pero pues que pega perfectamente con Moon Knight, a pesar de ser técnicamente un vigilante, ¿no? Sí, pero el dude está basado en magia, o sea, ajá, todos lo sabemos, ya medio mundo lo sabe, y también ya gracias a la serie de Netflix. Sí. Entonces dices, oh, ok, me gusta. Y fíjate, ya como que vamos reconstruyendo un poco a lo que fue perdiendo en el primer volumen, ¿no? O sea, tenemos ya un buen elenco de apoyo, tiene su casa, que también es parte del elenco de apoyo. Parece que también lo que sigue es recuperar su psique, que es un poco lo que intentamos ver en el número 10, que se llama Session. O sea, me encanta que se llama Sesión, una sesión con una psicóloga, con la doctora Greer. Y mientras le va contando de un... Sternman. Sternman, perdóname. Le va contando un caso de un asesino que va lo está buscando y todo. Aquí regresa en el dibujo, es Alessandro Capucho. Padrísimo, sí. Su arte, me encanta, muy dinámico. Hay una parte en la que está peleando con ese asesino y y no pude evitar pensar que la aventó Random Bullshit. Pero bueno. Ah, sí, porque le avienta sus moon darts, le dicen Random Bullshit. Sí, ese. Pero me encanta cómo empieza el número porque es muy distinto. Normalmente cuando Mark tenía sus sesiones con la doctora Sternman, pues él iba en su papel de Mr. Knight. Y aquí lo vemos, y normalmente lo vemos ahí en el diván, en posición relajada, ahí pues hablando, ¿no? Con su psiquiatra. Y cuando vemos la primera página, en realidad vemos a Moon Knight. Y está sentado, no recostado en el diván, está sentado. Parece un ave de presa al infeliz. Exacto. O sea, yo desde que llegó y que vi que no era Mr. Knight sino Moon, dije, esto no va a estar bonito, ¿verdad? Yo pensé que ya se le estaba alocando. Y tomen, bueno, guarden esto para después. Todo el tiempo estamos hablando de Mark Spector. Ah, sí. Sí, es también de esas cositas que dice, oye, ¿y no tiene varias personalidades? Sí y no. O sea, sí, pero no. Pero no. Y fíjate que eso, digo, yo sé que lo de Doctor Knight tiene ya tiempo, pero el hecho de que tenga Doctor Knight y Moon Knight sean, o sea, que en su vida superheroica también tenga dos identidades, eso me gusta mucho. O sea, se me hizo una muy buena adición, ¿eh? Sí, es como que su versión más amigable para el público, ¿no? O sea, algo que se les hace más mundano. Pues un dude en traje. Sí, es algo más cercano a la gente, ¿no? Qué bueno, dices, oye, ¿no se le haría cercano a la gente de Nueva York un cuate vestido de traje de superhéroe en ropas blancas, con capa y demás? Sí, pero nada más en Nueva York porque están loquitos, ¿no? Buen punto. Hay un tremendo twist en este número en particular, ¿no? Sí, el asesino que aparentemente se había metido un dude a su casa ahí a fregar a Moon Knight, un tal Rutherford Winner. No tengo idea si ya había salido antes o no. Dice McKay que sí, yo no tengo idea. No pienso investigarlo, lamento. Pues aparentemente era porque estaba celoso de Moon Knight, porque este cuate, Rutherford Winner, es paciente de la doctora Sterman. Y la idea de Mark es de, ay, o sea, estás tan loquito que crees que te voy a quitar a tu terapeuta. Estás mal, así que te tengo que moler a golpes, porque es la mejor forma de resolver los problemas mentales de alguien, ¿verdad, Mark? Pero no, resulta que Rutherford Winder no quería, no, o sea, no tenía celos no, como que profesionales por Moon Knight, porque le estaba quitando atención de su psiquiatra. No. Fue con Moon Knight porque pensó que algo le había pasado a su psiquiatra por Moon Knight, porque le dice que acaso eres imbécil, esa cosa que te está atendiendo no es la doctora Sturman. Yo me quedé se me enfrió, o sea, sentí así el escalofrío en la espina, ¿eh? Sí, yo dije, ah, caray, que cuando le empezó a cambiar la cara, que se veía una sonrisa así como, dije, no, ¿qué pasó aquí, no? Es que llega un momento en el que o sea, termina Mark de platicarle a la doctora de su encuentro con Rutherford Winner, y la doctora le va diciendo es que Rutherford es básicamente un perro de ataque, ¿no? O sea, se le puede controlar, pero no curar, etcétera, etcétera. Y cuando llega un momento en el que dices, ¿qué onda con la doctora Sterman? Nada más está Munda ahí sentado y dice, ah, si ella está muerta, tú vas a sufrir el resto de tu existencia. Yo me quedé ¿qué demonios está hablando Mark, no? Y ya intuyó que no estaba hablando con la doctora Sterman, era una cosa. Yo a este dude no lo conocía. Yo tampoco, se llama Waxman. Básicamente se me hizo como, no sé, Clayface. Como Clayface. Dije, no, oh, mira, I roll with the punches, pero sí sentí un poco. Pues como que. Me sentí un poco perdido, ¿no? Porque dije, ok, ya entiendo, es un metamorfo, pero ¿quién fregados es este? Bueno, no importa tanto después de todo, ¿no? Pero sí sentí que fue un, usemos un Clayface, ¿no? Sí, insisto, no sé si ya haya salido, se lo inventó McKay. Vete a saber, pero está padre el asunto. Y sí, resulta que por órdenes de Zodiac, este cuate se hacía pasar por la doctora Sterman. Adivinen para qué, para mandar al pobre de Mark cada vez más al límite. Ya no contaba con que iba a tener otro, con que había más pacientes, que iban a conocer a Moon Knight. Y Moon Knight tiene todo menos piedad. Derrota a Waxman con unas bombas ahí de nitrógeno. Muy a lo Batman, ¿no? Sí, muy así detenía también a Clayface haciéndolo durito, ¿no? Y con eso. Y entonces lo encapsula en una bola de hermética de acero. Y le pone un walkie-talkie para poder platicar con él, ¿no? Para sacar la información. Y básicamente la advertencia de Moon Knight, mira, dime dónde está Zodiac y dónde está la doctora Sterman, o te quedas ahí. Y pues obviamente Waxman se muere de la risa y pues yo no necesito comer, no necesito aire, puedo esperar todo lo que quieras. Dice, ah, ok, como no estás cooperando, esta bolita de acero donde te puse, la vamos a echar de cimientos de un edificio y ahí te vas a quedar toda la eternidad, hasta que te vuelvas loco, hasta que ya ruegues por la muerte aunque no vayas a poder. Hijo de su madre, no mames, qué miedo también. Y entonces Waxman coopera, dice, ok. Ya les da la dirección ahí de dónde está la doctora Sturman. ¿Y qué es lo que hace Moon Knight? De todas maneras lo entierra al infeliz. Pero dijiste que no. Pues, tough luck, ¿no? Ay, que tough fucking luck, dude. Y estaban ahí Solder, Tigra, este otro personaje, Rutherford Winner, y el Márquez de, sí, ya sé. Por eso es que Riz no vino, no quiero que me vea como soy. Pero Waxman se merece esto y más, ¿no? Porque supone que es un asesino serial, así que... ¡Damn, Mark! No, me gusta el dude, insisto. Qué buen personaje, cero piedad, complicado, muy carismático a pesar de que es una papa enterrada con su personalidad. No sé. Es la onda el buen Moon Knight, ¿eh? Y fíjate que los dos últimos números de este arco... O sea, porque es un back to back, ¿no? O sea, sí son secuelas directas de uno de otro. Sí. Como que los otros números sí eran muy autoconclusivos, ¿no? Hasta este tomo, hasta el 10, creo que si bien son parte del arco largo que nos quiere contar Jed MacKay, cada uno tenía, o sea, tenía lo suyo, principio, desarrollo y fin muy concretos. Pero digamos el número 11 y 12, ahí sí es un arco largo, ¿no? Sí, empieza con el rescate de la doctora Sturman, que ahí el team-up me encanta, es básicamente Tigra y Moon Knight infiltrándose a, no sé, la base ahí de los condenados Kunz, lo que sea. Me encanta porque, bueno, sabíamos que Moon Knight es un bastardo sin corazón, pero vemos también lo peligrosa que es Tigra, o sea, ¿sí? Es que yo a Tigra la tenía como que, ay, pues la niñera de los de Avengers Academy, ¿no? Que en su momento ahí tenía su hijito al Nelson. La tenía en otro estilo yo. Y verla haciendo lo que sabe hacer mejor, que es cazar. Uy. No la bajabas de niñera furry, ¿no? No, exactamente. No es mala onda. No la bajaba de niñera furry. Y resulta que es un gran personaje. Dame más Tigra, ¿eh? Ah, sí, y me encanta que incluso este Winner, el personaje nuevo, luego se integra, tiene una misión, o sea, comparte una misión con ellos, pero esa presencia que tiene Mark, él se hace líder inmediatamente del equipo, de manera implícita, no tiene que decirlo, no tienen que ponerse de acuerdo, saben que la táctica que está poniendo es la correcta. Me gustó eso también, ¿eh? Sí, por cierto, en el momento en el que por fin rescatan al doctor Sturman, lo tenía ahí un cuate que salió en el primer volumen, un dude que... Jigsaw, ¿no? Jigsaw, el enemigo de Punisher. Punisher, sí, que le estaba quitando lana ahí a Mark de a mucho en mucho. Cuando lo encuentra, me encanta la solución de Mark para derrotarlo. Pégale hasta que deje de moverse, y si ya no se mueve, pégale un poco más. Básicamente... Se ve súper brutal ahí. Hasta el efecto de la onomatopeya que le pone. No hemos hablado del trabajo que hace Cory Petit en las letras, pero por Cory Petit también tiene que poner los efectos de sonido. Ese whack de cada golpe que le está dando a Moon Knight a Jigsaw, hasta en color rojo, así como ensangrentado. Sientes cada golpe, ¿eh? Oh, sí. y resulta que pues todo esto era un plan muy bien orquestado de Zodiac y, o sea, no todo salió tan bonito. Sí rescataron hasta a la doctora, pero no todo salió tan bien, ¿no? Sí, Zodiac estaba contando con eso de, ok, se van, Moon Knight va a tomar a su equipo principal, a sus heavy hitters, se van a ir del vecindario y yo voy a poder destruir lo que más le importa a Moon Knight, que es su comunidad. Su rebaño, digamos. Hijo, o sea... Fuck you, Zodiac. Me encanta eso porque... ¿Cuál es el motif de Moon Knight, no? Soy el puño de Khonshu, que es básicamente... Khonshu es el que protege a los andantes de la noche, ¿no? A los que deambulan por la noche. Es un protector. Y tiene a su rebaño de gente que pues, vive en esa sección de la ciudad y que pues también... Mucho de su vida ocurre de noche y el hecho de que le toquen a eso, a su rebaño, a su grupo, a su aldea, dices, uy, pega, ¿eh? Sí. ¿Y cuál era, o sea, el plan de Zodiac? Que es de, pues voy a matar absolutamente a todo mundo aquí, empezando por Rhys, y cuando ya no tengas a nadie, ya vas a ser el bastardo que estabas destinado a ser. Yo me quedé, Zodiac, ojalá te mueras, o sea, de verdad, fuck you, dude. Y obviamente Mark pues tiene formas de cruzar grandes distancias rápidamente. Hasta Tigre le dice, oye, ¿ya no tienes el Moonlight Copter? Nah, todo eso lo vendí. Y ¿cómo puede llegar rápido ahí? Pues hay una forma. ¿Cómo puede llegar a moviéndose de las sombras? Exacto. Y no es Batman. No, literalmente es moverse por otra realidad, que es una realidad que donde está Khonshu. Y están los anteriores avatars de Khonshu. Aquí dije, órale, eso también se me hace muy buena idea. Y hay un detalle muy padre que me encanta cuando Mark le queda, o sea, le dice al equipo ahí de, oigan, pues, o sea, tengo forma de moverme rápido para allá, pero pues es a través de la oración y no les va a gustar. Y empieza, o sea, su oración, pues, diciéndole así de Khonshu, sé que me puedes oír, contesta, Dios de pacotilla, ¿no? Y obviamente no le contesta, hasta que se postra de rodilla y le dice en un susurro de padre, y ahora sí contesta Khonshu, holy shit. El Khonshu así de, ahora sí, dime qué onda, hijito, ¿no? Y esta le dice, my son, así como que, aquí estás, hijo mío, por supuesto que te iba a contestar, pero háblame bonito, ¿no? Ah, oh, no, esas escenas sí me quedé de... Y aparte le duele a Mark, o sea, reconocer que Khonshu pues, es su padre espiritual y todo. ¡Oh, Dios! ¡Qué buenas escenas! Algo que le decía a mi hermano, que pues no sé si ya le pasó, pero a mí sí, pero ahora que leo los diálogos de Khonshu, en mi cabeza está la del actor de voz que hizo en la serie de televisión, porque se me quedó muchísimo. Se me hizo un efecto de sonido muy bueno, porque la voz de Khonshu la modulan de una manera diferente cuando habla en la serie de televisión, en la serie de Disney Plus, y se me quedó. O sea, leo sus diálogos y es con ese tono de voz, ¿eh? Sí, porque es más profundo. Digo, insisto, las letras ahí de Corey Petit, pues obviamente es un tipo de caligrafía, incluso el globo de texto, el globo de diálogo es distinto. Es como el de Sandman, de hecho, o sea, en ese estilo de que pues, el globo es negro, las letras blancas. Así que sí, me imagino que es algo así, más o menos es ese tipo de voz, pues, más profunda, como etérea, chistosa. Ah, sí, más o menos así me lo imagino, ¿eh? Sí. ¿Y por qué tiene tanta prisa de regresar a enfrentarse a Zodiac? Bueno, pues básicamente estaba en juego la vida sí de su comunidad, pero también quien le plantó cara a Zodiac es Soldier, pero disfrazado de Mr. Knight, porque pues te puedes disfrazar de Mr. Knight, es un muy buen cosplay. Sí, no, no hay ninguna bronca, o sea, simplemente se pone el traje blanco y listo, ¿no? O sea, la idea de Zodiac era de, pues voy a acabar con tus protegidos, empezando por Rhys, y si ella no sale y se entrega voluntariamente, pues mato de una vez al resto de la comunidad, que de todas maneras lo iba a hacer, soy de que es un bastardo, ¿no? Y se queda en ese cliffhanger así de, bueno, ¿qué va a pasar? Si abre el portal Mark ahí a través de realidades, es Tigra quien le pide que lo acompañe y te le dice, esto se va a poner raro, ¿verdad? Por supuesto que se va a poner raro, soy yo, ¿no? Y en el camino, o sea, cuando ya van en el camino este espiritual, sí, se encuentra con los anteriores avatars de Khonshu, que son como momias ahora, muy, muy egipcio el tema, eso me encantó. Y Tigra le pregunta, o sea, ¿esto es lo que te espera a ti cuando mueras? Dice, pues no sé, pero a lo mejor. Y eso de que pues también va a ser duro para él, ¿no? De, pues, no, mi alma no va a descansar en paz, voy a ser parte también de esto toda mi vida y mi muerte también. ¡Está cañón! Sí, en especial porque Mark es judío. Ajá, exacto. Es un rabino. Sí. Así que, ay, como que alejarse del dios de su padre para terminar con, siendo, pues, achichincle del dios Balín de Khonshu, insisto, es un personaje conflictuado y es por eso que lo adoramos. El último número de este arco, All Shit Break Loose, hay peleas por todas partes, llegan el resto de la Midnight Mission, digámosle, no la Sailor Moon, las Sailor Scouts, a pelear contra Zodiac y sus goons. Grandes momentos de Mr. Knight, de Huntress Moon, grandes momentos de Rhys. Rhys abraza más su lado vampírico en una escena bastante creepy también. Qué gran forma de cerrar esa parte. O sea, no cierras la historia, porque la historia va a continuar, pero qué buena forma de cerrar el arco de 6 números que te da para el segundo volumen. Se me hizo una ejecución muy buena, muy emocionante, con la dosis perfecta de que hay algo en juego, algo por lo cual estás preocupado porque tus héroes ganen. Insisto, o sea, Jed McKay hace unas cosas perfectamente bien construidas. O sea, no es el cómic que va a revolucionar el medio. Y, o sea, si quieres, no, pero es un cómic condenadamente bien hecho, ¿eh? Y muy divertido. Como dices, es muy balanceado. Tiene la dosis exacta de acción, de angst. Hay muy buenos twists. Hay sangre por doquier. Está muy canijo. Y acaba en un cliffhanger, pero duro, porque. Y se los voy a spoilear, pero es que tiene mucho, o sea, es algo que me encantó, porque pues Moonlight estaba a punto ya de matar ahí a Zodiac, enfrente de Reese, y hay una parte de él que le dice, no hagas esto enfrente de la niña, o sea, la vas a marcar de una manera que no quieres que acabe como tú, y entonces esa parte de él toma el control, y estoy hablando de Steve Grant. Sí, la última página es, vemos a es el mismo cuerpo, pero vemos a Steve Grant, hasta cambia su... Me encantó eso del trabajo de Alessandro. Hasta cambia su lenguaje corporal. Sí, o sea, cuando se presenta con Riz de hola, soy Steve Grant, hasta hace como una especie de reverencia, o sea, muy educado, muy polite, muy a diferencia de Mark, que él a duras penas reaccionaba, ¿no? Me encantó que te comenté por WhatsApp eso así de no me esperaba ver a Steve Grant, pero pues ya cuando íbamos ganando lo saca, ¿no? ¿Y qué me pusiste? Ah, por aquí lo tengo, dame un segundo. Que me pusiste algo así como que escuchabas a Khonshu, ¿no? Con ganas de gritarle de go back to sleep, worm. Y que sí. Exacto, porque pues dices, pues ya acabamos, ¿no? Ya vamos a echarnos al Zodiac. No. Pero tiene mucho sentido. O sea, sí, a lo mejor como lector que estuviste viendo todo el conflicto, dices, ya acaben a este desgraciado. Pero con lo que acabas de comentar de. Y lo sembró Jed McKay antes. De que no quiero que Riz me vea así. No quiero que vea que soy despiadado, que puedo dejar a un tipo inmortal atrapado debajo de los cimientos de un edificio toda la vida sin mayor remordimiento. Siembra muy bien esa semillita que cosecha en esta parte, ¿no? Y dices, ok, tiene sentido. No está de gratis que llegue Steven Grant nada más así, ¿no? Sí. Y si dicen, oye, pero ¿no le sacó los ojos al hombre de montaña? Sí, pero en la cárcel, Riz no estaba ahí. Sí. No molió a palos, bueno, ni siquiera a palos, a golpe, a puño limpio y bien cerrado a Jigs hasta casi matarlo. Igual las ranas, pero Riz no estaba ahí. Riz es su punto... No es su punto débil, es lo que lo mantiene decente. Su compás moral, ¿no? Es su compás moral, porque es una persona a la que originalmente le falló y siente que necesita redimir, o sea, que necesita protegerla, a pesar de que es una vampira y son extremadamente poderosos. Exacto, pero sabe que es una víctima de las circunstancias, que no quería llegar a hacer eso, ¿no? Sí. No te voy a spoilear, pero hay un número en el siguiente arco que... Me hizo chillar, ¿eh? Wow. No, es buenísimo, mendigo. Como que hay una escena entre Riz y Mark que dices... Motherfucker, o sea... Qué buen cómic es. Insisto, compren Moon Knight. Compren muchos números de Moon Knight. Quiero que esta serie tenga 100 números. Ya no diga 50, quiero 100 números de esto. Por cierto, hablando de compre cómics de Moon Knight, ya estuve investigando porque la descripción de Amazon apestó. Pero en otro sitio encontré que... El segundo TPB trae Moon Knight 7 al 12 y Devil's Reign Moon Knight. O sea, así viene el tie-in. Te digo, seis páginas, que, pues sí, de 24 páginas, 6 números, son como 130 y tantas. Casi 140. Entonces, pues me faltaban páginas, ¿no? Sí, hubiera sido muchos extras. O sea, no, pero sí, viene este tie-in también. Entonces, pues bien, creo que sí fue una buena decisión meterlo, ¿eh? Sí, ¿sabes qué? Me gustaría tenerlo en físico porque... Pues lo estoy comprando en digital. O sea, sí está padre en digital, pero moverse... para empezar, la aplicación de Comixology, ustedes saben que decayó horrible. Y andarse moviendo de tu serie de Moon Knight y regresarte ahí... Devil's Reign Moon Knight, que está más arriba del catálogo, es de... ¡Ay, qué payasada y después molesto y en fin. Sí, sí, exacto. O sea, creo que fue una buena idea meterlo. Y la verdad, qué chulada de cómic. O sea, es de lo mejor que está haciendo Marvel ahorita. Moon Knight, ¿quién lo diría? Y pues Jed MacKay y este Alessandro y Federico se llama el otro dibujante. Federico Sabatini, Rachel Rosenberg, Cory Petit. Qué buen equipo. Sí, qué buen equipo armaron. Denles más, quiero más de esto, denles más espacio para contar historias de Moon Knight. Sí, definitivamente. Y si creen que esto está bueno, el tercer arco se pone todavía mejor. Es increíble, pero sí, o sea, tiene eso Jed MacKay también, ¿eh? No quita el pie del acelerador. Fíjate que estuve a dos de como que quería comprar los TPBs, pero algo me dice que va a haber algún hardcover con los primeros 12 números o los primeros 18, no sé. Ojalá. Siento que da para una buena colección así grande. Yo creo que me voy a esperar, pero lo voy a seguir leyendo digital para seguir leyendo la serie, pero cuando lo quiera en físico yo creo que va a ser esa. Me encantaría tenerlo en un formato oversized. Creo que luciría muy padre el arte. Ojalá haya algo así. Ojalá. Y a lo mejor sí, aprovechando el empuje que tuvo la serie de Disney Plus y de la segunda temporada que ya están haciendo, es probable que sí. Ándale, sí, ojalá suceda. Me encantaría. Si no, bueno, los TPBs también están bonitos, pero como quieran conseguirlo, pero lean Moon Knight. Gran recomendación que nos has dado, carnal. Me hice fan también de esta serie porque pues me la recomendaste desde el volumen pasado y dije, ¡ah! Creo que ya vimos que Jed MacKay sabe hacer las cosas, ¿no? Sí, y pues no queda decirles más que gracias totales. Y hasta la próxima. Y compren Moon Knight. Mucho, bye. O me enojo, bye.